Esto es El Complejo Landa. Hola, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a El Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y esta noche en nuestro programa número 160 analizaremos Max Payne 3, la última entrega de la franquicia desarrollada esta vez por Rockstar. En la segunda parte del programa hablaremos sobre el acontecimiento videojuego del año. Sí, amigos, debatiremos sobre el inminente E3 2012. Pero antes de empezar con este programa número 160, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches. Ya está. Ya está, hoy me han coartado mi libertad de expresión y es una manera de protestar. Pero Oscarín, puedes hablar un poquito más, te dejo. No, ya está. A mi derecha, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos, ¿cómo estamos? Pues yo hoy en las noticias la verdad es que tengo cosas interesantes hoy. La verdad es que ha sido una semana muy buena, la semana pre-3 siempre suele ser muy buena. Y bueno, quería comentar que esta noche, amigos, he soñado con dinosaurios. No sé, me ha venido un flash a la cabeza y me han venido dinosaurios. Pero espera, ¿tú eras el Trabalmadas o el Soplanucas? Yo era el tío que estaba allí. Ah, vale. Nada más. Yo tengo el poder de dominar mis sueños. Sí, sí. No dominar a los dinosaurios, capaz, sobre todo. Tenemos en sonido al señor David. Muy buenas noches. Hola. Hola. Voy a contaros una historia de droga, analgésicos y secuestros y de autodestrucción. La contarás, David, sin Gaspar, que no ha venido esta vez. Le mandamos un saludo. Hola, Gaspar. Hola, mejórate, Gaspar. Mejórate. Y empezamos. Así que, como siempre, ponedos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza El Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con El Complejo Landa. Noticias. Dinosaurios. Antes de empezar con las noticias, vamos a hablar de dinosaurios, porque hemos recibido numerosas muestras de afecto hacia este especial. La gente lo reclama, señor Oscar. ¿Cómo estás? ¿Qué te parece esto? ¿Tú qué has propuesto de especie de dinosaurios? Me parece bien, claro. Como tú dices, es una propuesta mía y yo quiero que se lleve adelante. Los dinosaurios que marcan tendencias. Somos aquí algunos somos fans de los dinosaurios. Somos muy fans. Dinosaurios, Oscar. Estoy pensando que a lo mejor sí que lo hacemos. ¿Cómo que a lo mejor? Es que lo vamos a hacer, a lo mejor lo hacemos. Lo vamos a hacer. El especial de dinosaurios. Yo no aseguro fecha, pero es especial, aunque sea lo hago yo solo. En cualquier caso, no podemos determinar la fecha. Tal vez hagamos especie de dinosaurios. No se puede determinar la fecha. Ya sabéis que en el Complejo Holanda somos como Gabe Newell. Sí. Oscar, ¿por qué hacemos un spin-off del Complejo Holanda? Oscar Forever Alone o algo así. Donde no, Oscar cuenta sus anécdotas. No, estaría con dinosaurios, coño. Estaría. No, dinosaurios metafóricos, se entiende, por supuesto. En cualquier caso, sigue la premisa del especial dinosaurios. Y la premisa es la siguiente: en especie de dinosaurios queremos que todo el mundo, mientras esté escuchando el programa, esté comiendo galletas de dinosaurios o cualquier sucedáneo alimenticio que tenga forma de dinosaurio. Y que lo demuestre. Y que lo demuestre con fotografías. Podéis haceros un sándwich y recortarlo en forma de dinosaurio. Pero tiene que tener una forma de dinosaurio definida, que se entienda. No. Yo quiero un Diplodocus. Pues no, yo quiero ese dinosaurio que escupía en Jurassic Park, ese que hacía... El veneno. Pero quiero que creen un sistema para que se apliquen las esas cosas que tú tienen. Tú quieres mucho, me parece a mí. Ya lo sé, pero yo me lo merezco. Y que sea un sistema hidráulico que vaya con tubos... La física me da igual. En cualquier caso, comida de dinosaurios. Sí. Tienes que comer... Vamos a ver, nosotros hacemos el Complejo Holanda a hora de cenar. Nosotros vamos a estar aquí con nuestras galletas de dinosaurios haciendo especial y comiendo nuestras galletas. La leche, ¿no?, la traemos nosotros. La trae David, la leche. Entonces queremos que vosotros en vuestra casa disfrutéis de esta sensación de hablar de dinosaurios, o al menos escuchar de dinosaurios y comer unas buenas galletas de dinosaurios. Por ello os digo lo siguiente: si no tenéis galletas de dinosaurios porque en vuestro país no las hacen, o simplemente no las habéis comprado porque os habéis descuidado o lo que sea, haceros algo que tenga forma de dinosaurios. Una tarta, un pan de molde con forma de dinosaurio recortado, un bocata de dinosaurio, todo, cualquier cosa con dinosaurio, y subís fotos a complejoanda.forest.net en directo. Es muy, muy, muy importante. Importantísimo. Se llevará una caja de galletas de dinosaurios. Comentaremos las fotos que subáis en directo y bueno... Es por los dinosaurios, no es por nosotros, Oscar. Los dinosaurios. Eva, mira a Jesucristo, un dinosaurio. Esto es Jesucristo. Es verdad, sí. Es un intento de Jesucristo. Tienen derecho a un reconocimiento. Estaban antes. Estaban antes. Estaban que antes. Tienen derecho. Tienen derecho. Bueno, ahora sí, Jorge, nos vamos con las noticias. Bueno, pues vamos a empezar hablando de un juego que me ha llamado la atención, la verdad. Se llama Among the Sleep. Y es un juego de terror en primera persona, exclusivo para PC. Saldrá también en Mac. Que pasaría desapercibido si no fuera porque el protagonista es un bebé. Manejamos a un bebé. Que, bueno, se mostró el tráiler. Vemos cómo estamos en casa, en nuestra cuna, y suceden fenómenos paranormales. Algo extraño. Se mueven las cosas, se apagan las luces, se rompen los cristales, y tenemos que salir de nuestra cuna y escapar de alguna manera. Según sus creadores, la idea es jugar con la imaginación del usuario, mostrándonos pues situaciones así inverosímiles, surrealistas. Es como meternos un poco en la cabeza de un niño con sus miedos, los miedos que tiene un niño, y recordarnos un poco como esas sensaciones que ya olvidamos cuando crecemos. Bueno, este juego lleva en desarrollo desde 2011 y saldrá a lo largo de 2013 en PC y Mac, como ya he dicho. Así que, bueno, estad atentos porque la verdad es que tiene muy buena pinta y es un concepto bastante novedoso. A mí me gustó muchísimo el vídeo que... ¡Joa! Que es un bebé. Es tremendo, macho. Pero los bebés no tienen miedo. Sí que tienen. No. Bendita ignorancia que les hace no tener miedo. Yo controlé un bebé hace mucho tiempo en un videojuego. Ya, en... Chuck Rock 2. Pero ese no cuenta. Hay un bebé super dotado. Claro. En fin. Bueno, el bebé de Among the Sleep también es super dotado. Que se esconde y tal. Es interesante la idea. A mí me interesa mucho. Me parece una dimensión diferente. Sí. No sé. Algo interesante. En Fallout 3 también controlamos un bebé. Exactamente. Eso iba a decir yo también. Bueno, lo controlamos. Bueno, es un tutorial. Pero es anecdótico. Sí. No, das cuatro pasos. Además, es un bebé mutante. Es de Fallout. ¿Sabéis lo que hace falta? Que se manejen dinosaurios o trenes en los juegos. Es verdad. ¿Os acordáis del juego este de... no voy a hacer spoiler. Vale, era un juego en el que manejabas un dinosaurio, pero no era spoiler. Ya lo veréis en especie de dinosaurios. Un bebé dinosaurio. Denver, el último dinosaurio, el videojuego. Hostia. ¿Hay videojuego de eso? No lo sé, pero si lo hay seguro que es horrible. Seguramente sea... Investigaré, ¿eh? Sea horrible, sí. Más noticias. El nuevo Tomb Raider ya tiene fecha de salida. Lo ha anunciado esta semana, lo ha confirmado Square Enix y llegará a nuestras tiendas el 5 de marzo de 2013. Aún queda un año de espera. El anuncio vino además acompañado de un tráiler pre-E3 del juego que nos muestra los toques de supervivencia que caracterizan esta nueva entrega. Ya sabéis que en esta nueva entrega se tiene más presente el tema de la supervivencia. Vemos a cómo Lara sufre. Es más, el tráiler muestra cómo la hieren de todas las maneras posibles y bueno, va a ir de eso. Pues yo he visto el tráiler y me pone nervioso que la tía esté todo el día quejándose, coño, y gritando. Joder, es que le clavan cosas, nervioso, le queman, le... Pero a ver, Kratos no se queja tanto y le dan de hostias, o sea, no sé. De verdad que me pone nervioso. Además, han cambiado la ambientación así canibalesca, porque ahora han sustituido los caníbales por mercenarios armados, no sé si os habéis fijado. Antes eran así, parece que indígenas de esa zona, y ahora son mercenarios. Es que tal vez haya de todo, David. Bueno, pero sí. A mí me gustan caníbales que la quieran devorar en todos sentidos. No, pero yo creo que hay de todo. Pues, los mercenarios igual todo. También la quieren devorar. No, de hecho es que el mercenario le toca el culo y las tetas y ya se resiste. Ahí. Así que, hombre, la chica está bien. Yo también la perseguiría para violarla. Pues te daría un rodillazo en los huevos y te dejaría cao. Me da igual. Porque lo hacen. No, me vengaría. Y ya. Podría, además. Y luego te mataría con un hilo dental. Creo. Tanto no llega a la mujer. Una Hitman, no. Todavía. Pues este juego que, bueno, ya lo he dicho muchas veces, pero yo la verdad, espero equivocarme, pero pienso que va a ser un juego que no va a pasar, que va a pasar sin pena ni gloria. Te equivocas. A lo mejor me equivoco y a lo mejor no. No sé. No sé, ese toque sub valor tiene buena pinta, ¿para qué vamos a negarlo? Pero bueno, yo me da la sensación de que van a imitar el estilo de Uncharted, no sé por qué. Pero lo que he visto en el tráiler me da la sensación de que va a ser un Uncharted versión a la cruz. Pues le harían un Mikami a una buena saga, así que tampoco estaría hombre, tan Mikami bien. En su día le hizo... Uncharted a Tomb Raider. Mikami en su día, efectivamente, hizo Mikami a Tomb Raider. Y después, lo que pasa es que Uncharted... Lo hizo de putísima madre, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Mira, Uncharted fue lo que quería ser Tomb Raider y no llegó a ser. O sea, es un Mikami bien hecho. Es un Mikami bien hecho. Cogía como las cosas hizo que Mikami de Resident Evil. Es un Mikami en el amplio sentido de la palabra. Eso es. Pues sí, amigos, este juego que tenía fecha de salida, repite, Jorge. El 5 de marzo de 2013. Señores, hay nuevo Gears of War. Hay un nuevo juego de Gears of War. Lo ha confirmado Microsoft esta semana. Bueno, más que Microsoft, una imagen que le ha pasado Microsoft a Game Informer, a la revista Game Informer, y que se ha filtrado antes de que saliera la revista, curiosamente. Bueno, los primeros detalles del juego se desvelarán este lunes. Este lunes ya sabéis que es la conferencia de Microsoft del E3. Pero Mike Capps, que es el presidente de Epic, ha confirmado que el juego está siendo desarrollado por People Can Fly, que son los desarrolladores, entre otros juegos, de Bullet Storm. Así que podemos esperar cualquier cosa de este juego. A mí me gustaría hacer una apuesta, una porra, de lo que va a ser este juego. Y yo apuesto por un spin-off. ¿Qué? La porra, ¿quién menciona? ¡La porra! Yo apuesto por un spin-off controlando a los hermanos Carmine, o a alguno de ellos, al Tocho, y los otros de apoyo. Yo apuesto por un spin-off controlando a al negro este gigante, ¿cómo se llama? Coltrane. Coltrane, sí. Digo pero Coltrane por decir alguno. El juego es modo fácil ya. Bueno, eso. Pues yo solo tengo una cosa que decir de este juego. Y es que a Microsoft se empieza a filtrar también la información como a Sony. A ver, me da la sensación de que estas noticias... Porque ha habido un montonazo de noticias pre-E3 brutales y quieren sacarlas ahora para evitar el colapso posterior, para que tenga ahora su reconocimiento. Así que yo no creo que sea una filtración, ni mucho menos. Yo digo que va a ser un shooter en primera persona y que va a ser un personaje nuevo. Una apuesta fuerte, sí, señor. Por cierto, Coltrane juega los juegos en modo incondicional. Porque él y puede. Y juega juegos de trenes. Él puede. Y de dinosaurios. Falta Víctor, ¿no, Víctor? Ah, ¿qué pienso no, que va ya a ser? Ya lo dijo. Sí. Yo dije lo de la filtración y tal, pero yo creo que el juego. Hombre, a mí lo que me gustaría que fuera, un juego de acción en primera persona con personajes que no tienen absolutamente nada que ver con el grupo Delta. Bien. Eso es lo que creo que podría ser. Pues la porra hecha, queda grabado. ¡La porra! ¡Grabada! Que luego nunca nos acordamos. Y yo nunca acierto. Pero hay, siempre que... hay alguien que se acuerda. Sí, los foreros. Claro, eso es lo bueno. Gracias. Ya hay fecha para la casa de subastas de Diablo 3 con dinero real. ¡Quiero hacerme rico! Bueno, lo ha confirmado el Blizzard a lo largo del día de ayer. Y la fecha será el 12 de junio. O sea que dentro de 2 semanas empezará la especulación en Diablo 3, los Chino Farmers. Vosotros no vais a vender nada, no vais a vender una puta mierda, porque va a haber cuatro mafias que dominen el cotarro y que hagan especulación y que vendan las cosas por un precio que ni merezca la pena venderlas, porque van a estar todo el día con gente trabajando para vender y ganar dinero. ¿Te imaginas mafias de Diablo 3? Lo habrá, que te vayan a buscar a casa para violar a tu familia. Si las hay de WoW, que es ilegal vender cosas en el juego, imagínate de Diablo 3 que va a ser legal. O sea, joder. Yo ya tengo mi pasaporte chino. Pero os digo una cosa, en China este servicio no va a estar habilitado, así que... Pero da igual. Van a ser mafias chinas de otros países. ¿Quién dice China, dice Europa del Este o dice chinos que vengan aquí a trabajar en eso? A mí lo que me da miedo, no sé, a mí lo que da miedo es que hackeen las cuentas con datos bancarios. A mí eso es lo que sí me da miedo, independientemente del mercado negro que pueda haber en torno a este mundo. Eso es muy factible. No, pero habrá mafias, ¿eh? Habrá mafias y malos rollos. Pero vamos, yo como estoy con Oscar, vamos a crear nuestra mafia española, sin duda. Sí. Según Blizzard, en 8 horas diarias te puedes sacar 50 euros haciendo cálculos. Eso es un trabajo, ¿eh? Que ya dejas, y esos 50 euros los pagado, tienes que declararlos a Hacienda y cotizas con eso. ¿Puedes, llegar a pagar autónomos con eso? Es verdad, macho. Declaras a Hacienda la pasta de Google. O se considera autónomo o se considera que trabajas por cuenta ajena. Si te hacen ingreso por PayPal. No declaras a Hacienda, pero declaras a Blizzard. Y no sé si esos 50 euros son contando el 15% algo, ¿no? Que se queda a Blizzard o son. Netos. No, es contar a Carlos el descuento de descuento, lo que se queda, aparte que se queda Blizzard, supongo. Tampoco, pero es una estimación. 15%. Por lo menos digo yo que tendrás que pagar el IRPF. No, tío, eso es todo dinero para ti. Eso es dinero negro, casi. Pues eso va a ser un problema. Pues yo quiero ese negro dinero de Blizzard, ¿eh? A lo mejor vendo ítems. Para que los quiero, joder. Los gobiernos van a querer su parte. Cuando se monten mafias y sea una de las economías mundiales. Los gobiernos que sinceramente, yo si fuese un gobernador no se usaría esta modalidad. De verdad, me parece aberrante que se negocie con megas de datos, de armaduras y de equipamiento. Yeah. Es que es absurdo, se mire por donde se mire. Pero bueno, es un tráfico de dinero que... Pero David, hay gente que lo paga. No, por eso lo digo, pero es que joder. Tener en cuenta que no se va a vender cualquier ítem. Es que tú además, mirad, Blizzard se forra sin hacer absolutamente nada. O sea, Blizzard tiene a los típicos monos programadores que cogen una armadura, le ponen una serie de stats y a tomar por culo la suelta. Claro. Y tendrán así miles y miles o millones de equipamiento. Y empezarán a sacar parches con actualizaciones, con equipamiento nuevo de la hostia. De hecho, el próximo que va a salir va a mejorar los objetos legendarios. Lo que va a crear que los objetos legendarios de antes de la actualización queden obsoletos, no vayan. Pensad un momento, esa mano de obra, ¿en qué beneficia a alguien? Es decir, ese trabajo que hace una persona de estar 8 horas al día metida en Diablo 3 para generar dinero y comprar equipamiento, venderlo, ¿eso qué es realmente? O sea, ¿eso qué aporta a la sociedad? Es que el que está farmeando durante 8 horas se lleva un beneficio monetario. Una especie de trabajo de servicios, pero ¿eso qué aporta a la sociedad realmente? No aporta nada. No aporta claro. Absolutamente nada. Lo que aporta es los 50 pavos al día que se puede sacar el tío. Espera, ya está. ¿Y qué pasará si el juego se hace muy famoso y realmente hay grandes cantidades de capital sin impuestos circulando por ahí? Porque es que eso puede ser gravísimo. Lo cortarán. Claro, si los pagos son por PayPal, que yo creo que van a ser por PayPal. Sí, no... es PayPal. No habrá problema, porque PayPal yo creo que hasta el día de hoy es una especie de laguna legal. PayPal es un sistema independiente, pues ahí metes pasta y la sacas. Oye, yo no estoy completamente seguro, ¿eh? Yo creo que algún impuesto tienes que pagar ahí. Sí, es que si no es a España, a lo mejor al país de origen PayPal, de PayPal. Pero... PayPal, cuando yo por ejemplo cuando compro en Extra Life y cuando pago por PayPal sí me aplico una especie de impuesto. Del 3% creo que es. ¿Por el cambio de divisa o...? No sé. No, que está hecho español. Creo que como PayPal es intermediario, pues se lleva un porcentaje mínimo. Es la comisión, sí. Es la comisión. Pero vamos, no sé si eso se puede considerar como impuesto. Pero igualmente, porque... A ver, yo lo que estoy diciendo, David, lo preocupante es que... Fíjate que puede haber movimientos tú de capital... Claro, a nivel tributario. Claro. Y claro. De un país a otro. O sea, pues, claro, es que eso es un conflicto de derecho internacional prácticamente. ¿Cómo coño armonizas eso? Pues sí, tremendo, macho, tremendo, ¿eh? En fin, es complicado. La va a liar, Blizzard. La va a liar. Que se jodan los estados, coño, que siempre quieren tomar del puto... No, la que se va a joder es Blizzard, no los estados. Le van a caer un montón de demandas. Claro, no, empezarán... Si la cosa tiene éxito, que a lo mejor no tiene éxito, lo dudo mucho, porque... Que tenga éxito, como digo, habrá mafias de chinos o... Habrá mafias. O de tal, pero... Pero eso, los estados, si dan mucho dinero, querrán ver su parte. No creo que sea un negocio tan lucrativo como para que se metan mafias. Fíjate. Ah, no sé, ¿eh? Porque no? el oro del WoW se metieron mafias, ¿eh? Cantidad de mafias. Y generaban mucho dinero. Mucho dinero. Tú imagínate incluso que consiguen sistemas, que esto ya es una hipótesis brutal, que consiguen hackear o crear un sistema para generar equipamiento propio. Tú imagínate lo que sería eso. Pero programas así ya los hubo y pero los hay para que hay mafias y en el momento que te conectas a Battle.net te cascan la cuenta. Bueno, imagínate que consiguen que librarse de esas medidas de seguridad y generar equipamiento propio. Es que eso sería la leche. Es que tengo mucho cuidado Blizzard con eso, muchísimo cuidado. En fin, no sé. Hombre, si Blizzard lanza el servicio es porque tiene ciertas garantías. Sí, sí. Como le pasó al Diablo 3 en sus primeros días de funcionamiento. En sus primeros días no, que esta semana estuvo caputo todo el también, día. También. Anunciado un nuevo juego de Star Wars. ¡Ah! Y para mí es una noticia de la hostia. Cojonuda, además, a mí me encanta. Me encanta Star Wars. Todos además, los juegos para mí son... La temática es muy interesante. Pero, ¿qué pasa? ¿Estás hablando en serio? ¿Qué era? No estás hablando en serio. ¿Cómo era? ¿Que no estoy hablando en serio? No, de verdad, sí. Que sí. Ah, pensaba yo que soy un puto friki de Star Wars, aunque no lo parezca. Pues entonces sí. Eres como yo. Yo me juego todos los juegos de Star Wars que puedo pillar, me los juego todos, porque me encanta. Bueno, pues se llamará Star Wars 1313. Noobs. Y según sus creadores será un juego de acción de estilo adulto ambientado en el mundo de Coruscant, que es, para los que no lo sepáis, es este planeta ciudad que sale en las películas. Bueno, interpretaremos a un cazarrecompensas y conoceremos el lado más oscuro de este planeta ciudad. Bueno, en este juego están implicados tanto LucasArts, que son bueno los de siempre, como Industrial Light and Magic, Lucasfilm Animation y Skywalker Sound, o sea, son todos los estudios de Lucas pues implicados en este proyecto. Según Paul Meegan, que es presidente de LucasArts, dijo lo siguiente: estamos emocionados de compartir uno de los proyectos en los que LucasArts lleva trabajando duro. Bueno, está trabajando duro. Star Wars 1313 se sumerge en una parte de la mitología de Star Wars que siempre hemos sabido que existía, pero nunca hemos visitado. Queremos conseguir la mejor experiencia jugable y fidelidad visual, y creo que lo que mostraremos en el E3 hablará por sí mismo. Y lo que mostraremos en E3. Por cierto, Jorge, ¿sabes a qué hace referencia ese número de 1313? No lo sé. A Boba Fett. ¿Seguro? ¿Verdad, Oscar? Sí. ¿Por qué? Porque es uno de los nombres alternativos, como bueno, apodos alternativos. Es que es su número. Es como si número de su número de serie. Eso el número es, de claro. Clon de Boba Fett. Sí. Eso es. Hostia. Pero bueno, si ya han dicho que es un cazarrecompensas que. O sea, que no ha salido ni en películas que ni por, nada. Por cierto, en la historia creo que oficial de Star Wars, Boba Fett sobrevivía sobrevive a la tercera película. Sí, sobrevive. Cuando era tragado por ese gusano de arena, sobrevivía. En los cómics tiene más aventuras. Mm, así que bueno. Sí, sí. Yo no sé si es posterior a las películas, a la trilogía clásica o anterior. Es que, aparte, el tema de Boba Fett es un tema bastante peliagudo, porque en las pelis. En las pelis no aparece nada, casi. Aparece, tiene bueno, cuatro frases. Pero aparece más de lo que aparece parece. En el Imperio Contraataca, porque sí. firma el pacto con Vader para sí. que se lleve a Solo. Y luego aparece en la escena. Pero. En la escena de. Así, en la trilogía moderna es un personaje clave. Claro, totalmente pero ahí, clave. Claro, pero el tema está que es lo que yo me planteo, que el diseño de la armadura de Boba Fett es tan guay que hubo muchos fans de Boba Fett en su día y se tuvieron que inventar mierda sobre él. Hombre, es que joder, porque es un personaje carismático, es un personaje atractivo, por su diseño. Pero hay, sí, sí, ya hay videojuegos específicamente sí, sí, sí, sobre él. Bounty Hunter, Bounty no era Hunter, Boba Fett, sí, Boba Fett. Hunter, sí. No, es Jango Fett. Jango Fett, sí, Jango Fett, sí, vale, vale. Sí, sí. Pero vamos, eso. a mí me parece acojonante lo que se sacó de ahí cuando realmente en las tres primeras películas no hay casi material sobre Boba Fett. Y yo apuesto a que es su nieto. ¿El nieto de Boba Fett? Sí. Ya han dicho que es un cazarrecompensas que no aparece en las películas. No, y está relacionado con la saga Fett. Así Oscar, que... pero dicen que realmente tú manejas un tío cuyo objetivo es capturar a Boba Fett. Vale, yo sé. Eso ya no estaría muy bien. Pero no lo vas a conseguir. Bueno, ya veremos. Ya está sentenciado el juego. Eso es un spoiler hipotético. Hipotético. Pues le tengo muchas ganas a este juego. A mí me encantan todos los juegos de Star Wars y me gustaría que volcasen esfuerzos en hacer un juego bueno. Me encantaban, por ejemplo, los Jedi Knight. Eran buenísimos. ¿Han dicho cómo será? Si será en primera persona, en tercera persona. En tercera, creo que leía algo. A ver, se mostró una imagen así que parecía en tercera persona. Me gustaría un third person shooter al estilo de Jedi Knight. No, creo que sea eso. Yo apuesto por la tercera persona. Yo no sé si vi una imagen, que es una imagen alejada, el personaje, la ciudad al fondo. No, se ve el personaje en margen izquierdo, margen inferior izquierdo, se ve al personaje con la pistola. Y al fondo ahí está la ciudad. ¿No? La ciudad, sí. Qué bien, entonces. Yo no sé por qué me imagino cierto paralelismo, aunque salvando las distancias, claro, con Mass Effect. Me imagino algo, no un juego orientado al roleo del personaje, pero sí un juego con una ambientación similar, con un estilo similar y con zonas de pausa. Es que seamos de información. Honestos, Mass Effect tiene mucho de Star Wars, ¿eh? Claro. Tiene bastante. Es que el universo Mass Effect es, digamos, es, yo creo que BioWare lo que hizo fue la franquicia Dragon Age y la franquicia Mass Effect son maneras de suplir el no tener los derechos para trabajar Star Wars o para trabajar Dungeons and Dragons. Hombre, es que antes de presentar el proyecto de Mass Effect venían de hacer KOTOR. El KOTOR. Y sí, cuando perdieron la licencia, creo que fue que perdieron la licencia, cuando ya hablaron de hacer un juego tipo Star Wars en el espacio y todo ese estilo. Y también, yo creo que la referencia es clara. También para no tener las limitaciones que tiene trabajar en un universo de otro. Pero aún así el nuevo universo Star Wars se alarga muchísimo en el tiempo, tiene muchísimo margen para hacer cosas. Sí, eso aún sí. Así, ojito con el tema de los juegos de Star Wars, porque mucho hype nos prometían con el poder de la fuerza y al final... Hombre, sí, es un juego notable, pero tampoco... El poder de la fuerza es un buen juego, no es un juego de la hostia. Da igual, tienen un punto a su favor ya desde el inicio, que es su ambientación, y eso ya es... Es clave, y es muy importante. Y la edición, la Sith Edition del primero, yo creo que es el primer What If de los videojuegos. Sí. Es muy interesante la edición Sith, sí. Y descubrí esa historia. No es el primero, Scarface es el primero. Tiene razón. Y ahora estaba pensando en otro, se me ha olvidado, coño. Vaya, ya se me acordará después. Pues lo veremos, amigos, todo esto en el E3, y luego, bueno, ya podremos debatir sobre este tema. Anunciado Castlevania Lords of Shadows 2. Probablemente fue una de las sorpresas de esta semana. Yo la verdad es que no me lo esperaba tan pronto el juego. Esperaba que estuvieran trabajando en él porque estaba claro que iba a haber secuelas. Hombre, Jorge. Pero no me lo esperaba ahora. Yo creo que saldrá en otoño de 2013. Doy una fecha ya exacta. No sé. Que son 3 años ya respecto al primero. Así que hay tiempo de sobra. Bueno, pues lo anunció Konami durante su conferencia. Tuvieron una conferencia pre-E3 como hacen. Bueno, lo llevan haciendo últimamente estos dos últimos años. Y el juego está siendo, por supuesto, desarrollado por Mercury Steam, que son los desarrolladores de la primera parte, un estudio español. Y ya han mostrado lo que sería el primer tráiler, que es una CGI que nos muestra un poco por dónde van a ir los tiros de la trama del juego. No se ha confirmado fecha de lanzamiento. David dice que podría caer en 2013, ¿no? Decías, otoño 2013, es mi apuesta personal, sí. Y tampoco se ha hablado de las plataformas, pero suponemos que serán PlayStation 3 y Xbox, que fueron las del primer juego. Incluso se habla de Wii U, también. Bueno, sí, no sería descabellado, porque ya pronto la tenemos seguramente. Igual te hago spoiler, pero yo esta semana he estado un poco confuso con el tema de las noticias de Castlevania, porque parece ser que también anunciaron Una especie de spin-off para 3DS. No, o un juego que es une un juego los intermedio dos. Entre los sí, exactamente. Vale. Y que también tiene bastante buena pinta, por cierto. Yo iba a decir dos cosas. El tráiler es una CGI muy bonito, pero a mí no me aporta nada. Y es un spoiler brutal. Del primer, o sea, menos mal que no lo vi. No lo veáis si no lo habéis terminado el juego. Yeah. De verdad, ¿eh? Menos mal es que un no lo spoiler vi. Brutal. Y Jorge de hecho lo vio. Por la cara que puso. Sí, sí que lo vi, sí. Y de hecho, es que además no la prensa no es inteligente. Han publicado el tráiler y encima te dicen literalmente lo que pasa, ¿no? O sea, me parece menos mal eso. Que fui un poco hábil en eso y no lo vi. Y yo, bueno, yo menos mal que no vi no entendí nada de lo que vi, que si no. Bueno, si quieres te lo explico, pero... No, carajo. El caso es que el final del tráiler es bastante hypeante por lo que puede suponer, porque aparece un personaje ahí carismático en la saga y no digo más. No digo más. Un personaje muy carismático para la saga. Sí, carismatiquísimo, ¿verdad? Carismatiquísimo, sí. Así más que Boba Fett. Solo pueden ser dos. Hombre, el equivalente universo Star Wars anda ahí. Pero bueno, está bien. Bueno, pues estaremos también pendientes de este juego. A ver si nos muestran algún jugable allí. Hombre, creo que deberían. Es que además yo a la gente... Hoy Kili me mandó un mensaje, Kili, un saludo desde aquí. Me dijo, además me desperté con el mensaje y, ¿has visto el tráiler de Lost of Shadow 2? Es la hostia. Bueno, Kili siempre se ilusiona con todo. Es un tío que todo le hipea. El caso es que yo lo vi y dije, está bien, pero es que es una CGI. A mí una CGI claro. No me dice nada. Muy bonita y tal, pero no me dice nada. Es que las CGIs te flipaban cuando no se veían gráficos buenos en los juegos. Ahí pero, antaño, en la época de Play 1. Pero no solo por eso, es que una CGI puede ser la hostia y después el juego muy distinto a nivel jugable. Ejemplo práctico, Dead Island. Tuvo un tráiler de la hostia, ese tráiler que fue tan famoso, y luego el juego que era radicalmente distinto al tráiler. Cierto, muy cierto eso. Es que a mí las CGIs, pues eso, bonitas, pero yo quiero ver el juego en sí. Sí, es que en la mayoría de los casos se contratan estudios externos para sí, hacer sí, las efectivamente, CGIs, o sea, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, era mi aportación personal a esta noticia. A mí me viene a la mente una CGI que ha salido esta semana impresionante. La de a nivel técnico. La de Hitman. Sí, pero ridícula a nivel de contenido. Esa CGI me parece un insulto a Hitman, porque muestran a Hitman recibiendo hostias y Hitman jamás no, recibe hostias. Y es ridícula. es ridícula. Hitman se teletransporta, monjas con cuero y látex. Es ridícula. Espera. ¿Cómo que se teletransporta? ¿Qué dices? Hay un momento en el que el tío este se está vistiendo sí. Tal, y aparece un. Pero no se teletransporta. Y de repente aparece él justo detrás. Pero es que hay un lapso de tiempo que tú no sabes lo que ha pasado. Sí, bueno. Él ya estaba anticipado al ataque. Ya estaba fuera de esa habitación. Claro. Hitman es Dios, Oscar, tú no lo conoces bien. Es ridículo el trailer. Que por cierto, rumorea una versión una HD de los de Hitman 2, Contracts y Blood Money. No estaría mal. Ser un pack yo lo odio a Hitman. Ese puto calvo. Lo odio. Tengo que probar el juego nuevo para ver si me acaba gustando, pero de momento lo odio. Jorge, con Hitman. Y lo odio sin ninguna razón, ¿eh? No tengo ninguna razón. Tiene de irracional con. No tengo, sí. A mí también me pasa con. Víctor ya lo sabe, con. ¿Eh? ¿Verdad? Con los. Víctor, a mí también me pasa con cierto colectivo. Ah, sí, sí, es verdad. No lo voy a decir aquí porque no, sería, no, porque sería muy fuerte. Sería muy fuerte eso. No lo hagas. Pero si David tiene algunos odios irracionales. Para mí es amoral, bien lo sabes. Bueno, vamos con más noticias. Bueno, vamos con la noticia de la semana. Cuando quieras, David, pásame un redoble. Voy. CD Projekt anuncia Cyberpunk. Pues sí. Es increíble. Solo han enseñado una imagen y ya estamos. Pues ya los tíos, ahí, hypeados al máximo. Yo ya alucino. Lo han anunciado esta semana en una conferencia pre-3. Ellos también tienen la costumbre desde el año pasado de hacer estas conferencias antes del evento. Y se tratará de un RPG basado en el libro de rol de finales de los 80, Cyberpunk. Que para los que no conozcáis este juego de mesa, es un mundo, bueno, se desarrolla en un mundo futurista bastante oscuro y bastante de los 80. Que, bueno, Víctor y yo, de hecho, hemos jugado a este juego de mesa bastantes veces y es un juego muy, muy, muy divertido y que da muchas posibilidades. Bueno, lo mejor de todo es que CD Projekt ha comentado que el creador de este juego de mesa, el creador de Cyberpunk, está implicado en el desarrollo. Está trabajando con ellos, al igual que sucedió con el autor de los libros de The Witcher, pues en este caso está trabajando con ellos también. Y parece ser que está encantado con la posibilidad de trabajar con CD Projekt porque... está claro que han hecho un buen trabajo con la saga de Witcher. No se sabe nada de momento sobre una fecha de salida. Realmente, es lo que dice David, solo tenemos esa primera imagen del arte del juego, que es la hostia, y la verdad es que sumerge en el mundo que se quiere dar a conocer. Y bueno, imaginamos que saldrá primero en PC que en consolas, porque es la metodología habitual de CD Projekt. Y es la hostia. Yo tengo... peticiones. No, mi petición fundamental sería poder crear nuestro propio personaje en lugar de tener uno predefinido, porque quiero ver cómo se mueve CD Projekt en estos campos. Siendo un juego basado en un juego de rol de mesa, supongo que sí. Sí, yo supongo que sí. Y bueno, y ver cómo implementan el sistema de combate. Es que tengo muchísima curiosidad, porque armas de fuego no se ha visto nunca en ningún juego de CD Projekt. Entonces, tengo muchísima curiosidad. Lo que estoy casi convencido es que la ambientación va a ser cojonuda, porque esta gente sabe ambientar muy bien sus juegos. Buah, es que va a ser la hostia. Va a ser la hostia, tío. Y, bueno, lanzamiento, plataformas, no se ha dicho nada. No, pero eso que digo, imagino que primero en PC, porque es donde trabajan siempre CD Projekt, y se rumoreaba que Xbox 360 y PS3 también, que las dos consolas, se rumoreaba. Entonces, pero bueno, pero a ver. Y además, siendo CD Projekt, seguro que el año siguiente sacan la Enhanced Edition. Y contenido gratis y de la hostia. Seguro. Va a ser tremendo este juego. Juego sin DRM, además, segurísimo. Política de CD Projekt. Joder, qué hype. Qué ganas de este juego, la verdad. Bueno, a ver qué sale de ahí. David, ha estado comentando a la gente en el foro. Cuéntanos cuáles han sido sus aportaciones a este programa de hoy. Bueno, Denis el Azul dice: si hablamos de dinosaurios, no puede faltar el mítico Tuno Mami. ¿Sabéis esta serie de dinosaurios que había? Sí, mítica, a muñecos que copiaba por Spielberg. Que copiaba a los Simpsons, totalmente. Si una mano cría se diría Tuno Salt a los malos juegos. El vídeo dura 21 segundos, ponedlo un rato para que se oiga. Alexei dice: bueno, antes nos pidió Oscar que le mandásemos nuestros nombres de Diablo 3 para jugar con él. Ya mando él las invitaciones, que simplemente aceptemos. Que por cierto, has jugado sin mi compañía, bastante. Sí, sí, hombre, has estado ausente toda la semana. Joder, porque no he podido, macho. Ya. Es que tú también no eres mi amigo ya. Alexei dice: el audio se escucha de lujo. No, esto ya. Tema de audio, vale. Antonio Martínez dice: Raptor Jesús apoya el especial dinosaurios. Raptor Jesús. Dice el azul: dice, parece que el nuevo Tomb Raider es un simulador de bondage. Más que un juego de plataformas y aventura. Y sobre que el Tomb Raider nuevo es un Mikami de Uncharted, os aviso que los creadores de Uncharted se han planteado hacer un crossover entre las dos sagas. Joder, lo que puede salir de ahí. Juan Supain dice: lo que nos faltaba, una Lara Croft llorona. Pues ya te digo, eso es lo que me jode a mí. Brutal Bomby dice: en Batman Arkham City debería incluir un DLC dinosaurios. Es más, ya lo tienen servido. O sea, Batman capturando un Tyrannosaurus Rex. Alexi dice: pues yo quiero que se haga un super especial de la porra. Vamos, un programa donde se recuerden todas las porras de la historia del programa y a ver quién ha acertado más porras. Oscar. Pues no es mala idea, no es mala idea. Pero necesitaríamos ayuda de los oyentes para recopilar toda esa información. Eso es inabarcable. Oscar, ¿cómo llevas eso de ir al programa y no poder jugar durante 2 horas a Diablo? Bueno, llevo todo el día sin jugar. De momento no necesito. No. La droga. Además, a veces Blizzard nos deja sin jugar, sí, por su cuenta. En fin. Juan Supen cuotea a Alexevic y dice: cierto, especial porras del complejo Lambda, ya. Joder, qué porro nos suena eso. Un poco, sí. Y Denis el Azul dice: Boba Fett es el hijo bastardo de Bill, de la saga Mega Man X. Joder, Denis el Azul, vaya energía acabas de decir, macho. Pues sí, tío. Espero que sea una puta coña, porque si no te expulso ahora mismo. Tonio Martínez cuotea la imagen de Denis el Azul y dice: si acaso al revés, que Star Wars es más viejo que Mega Man X. Es verdad. Y Brutal Bomb dice: el crossover definitivo. Y vemos a Boba Fett y a ganaría Depredador. Boba Fett. Ganaría. Tiene una clara ventaja. No creo. Sí, sí, sí. Sí. Puede volar. Ah, bueno, y el otro es invisible, nos ha jodido. Ya, que da igual. El casco de Boba Fett seguro que ve infrarrojos. Depredador gana, igual. No, se adapta. Jetpack, granadas. Se adaptan, tío. Cañones, bombas de racimo. Vale, y el puto depredador una bomba atómica. ¿Y qué? ¿Quién puede hacer cuenta? Pero Boba Fett tiene escapa volando. Un puto láser que es capaz de destruir un puto hipopótamo. Pero Boba Fett también tiene. Da igual. Tiene un cañón. El poder de hipopótamos puede destruir otro género, otro tipo de animales. Dinosaurios. Dinosaurios. Es verdad, aparecía en la película de Depredador 2, en la nave aparecían cabezas dinosauricas, sí, por ahí. Efectivamente. ¿Sabéis que había un documental, creo que en el Discovery Channel o tal, que iba sobre peleas hipotéticas entre animales? Un dinosaurio contra un tiburón. Y no, yo sé si. Era la hostia, tío, ese programa. Hostia. Y también había uno sobre peleas hipotéticas entre héroes de la historia. Pues Alejandro Magno contra Julio César. Ya me molaría que hicieran una película de Mega Shark versus Tyrannosaurus. Joder. Sería la puta hostia. Bueno, Deisel Azul confirma, dice. Lo de Billy era una broma, lógicamente. Lo tuyo era una broma, pero lo mío no. Lo de banear no es una broma. Salvo que George Lucas tenga el DeLorean, por supuesto. Bueno, vamos a ir con un poco de música. David, ¿qué tienes hoy? Ahí traje una canción para ti, Víctor. ¿De verdad? Sí, de verdad. Ah, bueno, pues... A veces me acuerdo de ti. Pues a ver qué... Y te la pongo. Supongo que te acordarás de ella, ¿verdad? Con bastante cariño. Hombre, espero que sí. A ver. Y nada más. Y un descansito y vamos con Sol y no Sol. Muy bien. Sol y no Sol. Hasta ahora. En el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Y seguís aquí en el Complejo Landa en Cuac FM 103.4 Coruña. Tenemos conectados en nuestro chat ahora mismo a Lesevic, Chucho, Sarnoso, Dab1, Denis de Villabroncas, Diablo en inglés es Diabol, Diabol, perdón, Dinosaurio, Nigromante, Level 80, Lobo Argento, Ducha, El Hombre que Ríe, Fenris 131, Gizniu en Merienda Dinosaurios, seguro, Gómez, Harid, invitado y Pico, por favor que se identifique. Juan Supeng Rex, Landasaurio, Master Puto Jurásico, Max Pino Máximo Pepino, mi dinosaurio solo come salami, Mime, Mononitoto, Pinkie Pie, soy un repartidor de pizza, Strand, Super Deimos y Velociraptor Corrupto. Velociraptor Corrupto. Señor David, Sol y no Sol. Bueno, creo que la música ya dice bastante, ¿no? Nos has hecho spoiler, David. Bueno, ante todo, agradecer a Jorge que me ha legado este sol. Yo cuando vi la noticia dije, pues esto tiene que ser un sol, pero fijo. Lo que pasa es que por vagancia se me olvidó postearlo. El caso es que, amigos, yo soy demasiado fan de ID Software. A mí cada vez que ID Software saca algo, aunque esté repetido, me ilusiona sobremanera. Aunque sea una mierda, sí. ¿Verdad? Aunque sea una mierda. Y para mí la noticia de este 3 es el lanzamiento de un 3 Big Fucking Gun Edition, una versión que podríamos considerar como una remasterización entre comillas del Doom 3 original, que bueno, aporta nuevas técnicas de iluminación y renderizado, aporta 7 niveles inéditos llamados The Lost Mission, una clara analogía a The Lost Levels de Doom, del primer Doom, o de Doom 2, me acuerdo ya. Y bueno, a partir de incluir también, por supuesto, la expansión Resurrection of Evil y una linterna acoplada al traje del marine. ¡Al fin! ¡Existe ya la cinta aislante! Sí. En el espacio. Por fin. Pero, curiosamente, Víctor, hay gente que se quejó de esto. Yo he leído he leído en foros, yo la verdad no entiendo el ser humano, he leído en foros a más gente que se pone la información. Ya no hará falta usar de forma independiente la linterna y las armas. Entonces hay gente que cuteaba esa frase y decía, se han cargado de un 3. Se han cargado de un 3. Joder, qué chorrada. No sé, yo de verdad. Esos son casos de Doom, tío. Es casos que, de Doom. Yo leí la noticia, leí ese apartado, o sea, ese arreglo de la linterna. Dije, es que es lógico, es lo que todo el mundo le pedía al puto juego. Exacto. Hay gente que no dice que se ha cargado un Doom 3. Dime, Oscar. A mí me parece estupendo que le quieras dar la pasta a ID. En caso de que fuera una saga que a mí me entusiasmara, haría lo mismo. Pero te comento que ya existen mods gráficos que convierten a Doom 3 en un puto portento. Sí. Que arreglan la linterna, el tema de la linterna. Eso, y que eso, también tienen los niveles perdidos. Que eso en PC. Sí, obviamente, en PC, claro. En consolas, Doom 3, que seguramente se verá bastante mejor que la gran mayoría de juegos para las dos plataformas. Pero tío, y encima con logros y trofeos. Pero tú Doom 3 lo vas a jugar en PC, ¿no? Yo en todas las plataformas, joder. Voy a jugarlo varias veces si hace falta. No, pero Yo leí esa noticia y dije, uff, encima no es en formato digital, van a sacar con cajita y todo. Pero no tienes ansia por probar todo ese tipo de mods que mejoran sustancialmente. Yo no soy un modelo, no sé si hay casi. A mí los mods, la verdad es que me dan bastante igual. Nunca ha sido demasiado fan de los mismos. Hay juegos que realmente vale la pena. Yo, bueno, esto ya es un comentario en serio. Yo creo que Doom 3 merece una revisión. Creo que ha sido un juego hasta cierto punto infravalorado. porque hasta cierto punto tenía detalles que lo hacían vale, muy chusquero. Bien, pero también tenía cosas que son brutales. El nivel de producción de Doom 3 para mí es casi insuperable. O sea, esos paneles en castellano, que sí, podías interactuar en tiempo real con ellos, a mí me pareció brutal. Yo esa idea fue eso fue muy novedoso, muy novedoso. Eso de hecho lo imitaron después varios juegos, como Dead Space. Sí, sí, sí, eso sí. Y el tema de la narrativa visual, ese concepto que puso de moda BioShock, tú juegas a Doom 3, porque hay mucha gente que no ha jugado a Doom 3, aunque parezca mentira, pero es verdad. Y van a darse cuenta de que BioShock, me atrevo a decir que tiene mucho de Doom 3. O sea, la ambientación, la forma de narrar la historia, esos archivos de audio que te contaba la historia de forma indirecta. Doom 3, yo no le quito los méritos Doom 3, que tiene, lo que pasa que a mí me pareció un juego, no sé si ver, decirlo tenía, así, pero tenía, infumable. Tenía sus cosillas, pero yo creo que es un gran juego y me parece más un juego muy influyente, más de lo que la gente piensa. Yo disfruté de mucho de Doom 3, pero se me hizo un poco cansino. Se me hizo un poco cansino, es que realmente a partir de la mitad del juego ya cansa un poco. Es cierto poco que la mecánica, a partir de la mitad del juego pierde un poco. Pero yo el comienzo del juego lo disfruté muchísimo, muchísimo. Las sí. primeras tres, de 3 a 5 horas más o menos, son brutales de ese juego. Es que, por ejemplo, Oscar, habla tú antes. A mí lo que más me tocó las bolingas fue el tema de que los puntos de salvado estaban bastante espaciados entre sí. Y morir es relativamente fácil pero, en ese juego. Pero a ver, y si morías tenías que hacer un bien, buen trecho. Ese punto lo han arreglado con nuevos checkpoints. Hay un nuevo sistema de checkpoints. Sí, sí, sí, eso he leído. Pero vamos a ver. Es que yo en Doom 3 lo que hacía era grabar mi partida en cualquier momento. O sea, tenía la posibilidad ya, de grabar bueno, como te salga veces, del ciruelo, ¿qué más? Muchas te veces con el tema de estar jugando, estar metido en el juego, pierdes un poco la noción del tema es que de guardar partidas constantemente. Depende de si, yo, por ejemplo, en lo de guardar partidas en vamos, eso lo tengo súper interiorizado. Depende de tipo de perfil de jugador que sea, si estás acostumbrado o no. Pero yo, por ejemplo, soy como David, yo guardo habitualmente es ahí. Que eso, es que eso es lo que hay que hacer. Suda, de hecho, joder, Oscar, a ti te pasó con Fallout, macho. Perdiste ese armamento por no haber guardado. Sí. Y al final tiré para adelante, pero es eso. Pues, yo a veces, mira, por ejemplo, en Fallout de New Vegas tenía unos 80 salvados. Sí, pero a veces se me va la cabeza, me olvido y perdí pues 2 horas de juego. Que seguí para adelante, no volví para atrás, pero bueno. En realidad no pues las yo, perdí. Yo esto lo contrario, macho. Yo soy muy concienzudo a la hora de guardar. Yo soy obsesivo incluso a sí, veces. Sí, yo también. Y es para evitar ese tipo de desgracias, vaya. Guardar en cada esquina. Pero vamos, es que nuevo sistema de checkpoints, la gente dice, claro, ya lo han casualizado. Hombre, no, macho, no. Porque ya os digo, podíais guardar cuando os daba la gana. Eso no es una estupidez. Pero de la linterna me ha hecho mucha gracia. La linterna. Pero aparte, a ver, joder. Es cierto, Doom 3, el primer puerto del juego tiene más de terror. Porque vas con la linternita investigando y tal, hay menos enemigos. En fin, es más miedo, incluso me atrevería a decir miedo psicológico. Pero cuando superas ese extremo del juego, hay tanta acción y tantos enemigos que la linterna pasa a un segundo plano. Ya da igual. Es verdad. Ya da igual, o sea, es lo mismo. Vale, es que de hecho, macho, a mí una cosa que me encantó de este juego es la escopeta, la recortada. Esa escopeta, macho, a ver, no llega al nivel de The Quick 2, que The Quick 2 sea sencillamente brutal. Aún así. Pero es que el placer que te da acercarte al bicho, además acercarte a él y que se acerque a ti y descargarle ahí era, en su puta cara. Era demasiado poderosa la escopeta. Sí. Yo la utilicé hasta el final, David. Creo que yo también. En Resurrection y creo que le bajaron la efectividad. A favor de la de dos cañones. Claro, de dos cañones. Que a dos cañones era muy lenta la recarga. Yo nunca lo usé. No, muy lenta la recarga. La escopeta bueno. normal es el triunfo, brutal. Ahora que lo pienso, tiene un comienzo parecido en parte al de Alien vs Predator, la campaña del marine. Bueno, se parece, sí, el comienzo sí, se parece un poco. Sí, sí, que se parece. Sí. De hecho, hay una anécdota muy graciosa. Bueno, con esto ya cortamos. Cuando llegamos a la estación y hay un tío que nos toma registro, si le damos el coñazo, es decir, si estamos pegados ahí mirando la pantalla, el tío manda un informe diciendo que somos unos putos pesados. Eso podemos leerlo en la pantallita. Sí, sí, y bueno, lo del final, cuando entras en la habitación de software, ajá, eso no es un spoiler, coño, es una sí, anécdota graciosa. Pero no digo además, lo que aparece ahí. Coges un CD, macho. Qué guay, es que es un juegazo, tío. Es una noticia de letras, es un juego definitivo. Sí. Y encima, con los dos primeros Doom. Yo, David, estoy de acuerdo contigo. Esto es un puto sol como una catedral, ¿eh? De verdad, yo estoy muy ilusionadísimo, no sé. No, bah, no voy a hacer el programa de ilusionado. David, ¿hay algún Nosolz esta semana? No tengo ningún Nosolz. Sí, el Sol eclipsó. Sí, el... Si quieres, puedes aportar un Nosolz, Oscar. Sí, la CG de Hitman. Vale. Es muy subjetivo. Sí, sí, sí, pero es que es, ya, me pareció tan... Para mí no es un Nosolz. Estoy de acuerdo contigo, es un poco... A nivel técnico es soberbio, es brutal. Sí. Pero... Sí. De acuerdo contigo, a He-Man nunca le deberían pegar. Nunca debería sangrar, siquiera. He-Man no sabe lo que es eso. Pero en fin, no sé. Igual quieren humanizarlo, como hicieron con Bro. Pues tiene la espalda bien chula para no recibir hostias. Joder, está cuadrado el hijo puta. Y lleno de cicatrices. Iremos, continuemos con el análisis. Pero nos dicen por Twitter, nos dice Jorge Míguez, nos pregunta, lo de las galletas de dinosaurios es mortal. Las gominolas de cocodrilo valen, si se parecen y todo. Amigo Jorge, no valen. No vale, tienen que ser de dinosaurios. Únicamente si de dinosaurios. De dinosaurios pues yo ahora quiero gominolas de cocodrilo. Pero para especie de dinosaurios no. Puedes traerlas si quieres, pero no las enseñes en antena. No blasfemes, no blasfemes. Bueno, si hay un momento. Esto es importante. El cocodrilo es un animal prehistórico. Sí, tío. Es de la época de los dinosaurios. En ese caso sí valdría. Realmente es una evolución. Es lo que queda. Por es favor, lo que queda de los dinosaurios. Pedimos a los foreros oyentes que estáis al tanto de Wikipedia y estas cosas, por favor, consultad si el cocodrilo se puede considerar como de la época de los dinosaurios. Yo creo que si sí, es así, es válido. Ya, pues, yo diría que sí. Y quiero también meter otro animal así mítico dentro del saco. Realmente la leyenda de los dragones comenzaría por los primeros fósiles encontrados sobre dinosaurios. Hombre, es probable, no se sabe. Podría ser, podríamos meter a los dragones. A mí me apetece hablar de Monster Hunter, ¿qué queréis que os diga? Pero en este caso no. A lo mejor una especie de dragones un día. Básicamente porque hay 10 millones de juegos que empiecen por Dragon o que tengan Dragon en su nombre. Ya veremos, podemos hacer especial dinosaurios versus dragones. Eso algún día. Especial de dinosaurios merece un especial por sí mismo. Sí, tiene razón. Bueno, análisis. Nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Nos ponemos ya en situación con Max Payne. Pero bueno, antes tenemos que hablar un dato muy importante. Alex Evin nos dice por el foro que los dragones de Komodo, cocodrilos, tiburones y tortugas son de la época de los dinosaurios. Vale, pero no estamos hablando de animales de esa época, sino de dinosaurios en concreto. Ah, bueno, claro. Tienen que haber muerto. No, tienen que ser putos lagartos gigantes. Bueno, gigantes no todos, pero en fin. Max Payne. Tienen que ser saurópodos extinguidos. Max Payne. Vale de cualquier periodo. David, Max Payne. Después de este entrañable toque de biología, vamos a centrarnos en Max Payne 3. El juego, la tercera entrega de esta saga mítica. Dentro del mundo de la acción y dentro del mundo de los videojuegos en general, Max Payne, que fue uno de los títulos, yo creo, más decisivos en la historia moderna de los videojuegos. Uno de los más impactantes e influyentes. Y que yo creo que incluso aportó un toque de madurez a este genial mundo de los videojuegos. El reto era complicado. Los antecedentes eran demasiado, digamos, tenían demasiada historia detrás. Y Rockstar, pues, tenía un cometido complicado, pero yo creo que lo ha conseguido. Ha conseguido hacer un trabajo muy digno, hacer un gran Max Payne. y redondear una saga que ya es, pues, en fin, si antes ya era buena, ahora pues ha crecido un poco en esa escala de valores. Max Payne 3 vuelve a centrarse en la historia de Max Payne, ya sabéis, ese policía de Manhattan arruinado a nivel personal por desgracias acontecidas en la primera y segunda entrega, desgracias que creo que no voy a comentar porque sería un spoiler, y si hay gente que no juega los Max Payne, pues es recomendable que lo descubran por ellos mismos. Pero digamos que Max Payne ha entrado en una dinámica de autodestrucción, de alcohol, de analgésicos, está siendo perseguido por la mafia italiana, y de repente recibe una especie de rayo de luz. Contacta con él un amigo suyo de la academia, Raúl Pasos, el cual pues le pide que trabaje de forma privada para proteger a una familia brasileña, la familia Branco, una familia muy poderosa en Brasil, que parece que está amenazada por una especie de fuerza terrorista. Max Payne, como no tiene una alternativa decente, acepta y viaja a Brasil pues para trabajar como segurata privado de esta familia poderosa e iniciar así pues una historia de traiciones, de conspiraciones y de violencia extrema. A nivel narrativo hay que decir que Max Payne sigue siendo un tío muy ingenioso, sigue haciendo con comentarios con una ironía ácida muy acertada, es capaz de captar a la perfección pues la gente que le rodea, y eso pues consigue que el jugador logre empatizar con él bastante. Sigue siendo por tanto un personaje complejo, profundo y más jodido que nunca. Esa es mi conclusión. O sea, Max Payne ya da la sensación de que ya le da todo igual, ya lo ha vivido todo, la vida solo le ha dado patadas y ya le da todo igual. Ya sabéis que un hombre que no tenga nada que perder es lo más peligroso que existe, y Max Payne lo es. Y así empieza esta historia, una historia que evidentemente pues se confirma esas amenazas a la familia brasileña, esta familia poderosa, y se confirman con el secuestro de Fabiana Branco, la esposa del, digamos, el líder de la familia, y comienza así, por tanto, la odisea de Max Payne para buscarla y rescatarla y salvar su vida si es posible. Por tanto, una historia diferente a la habitual, pero que sigue siendo igualmente atractiva. Es cierto que el juego ha perdido un poco su toque noir, es decir, esa forma, ese toque oscuro de las dos primeras entregas, pero yo creo que Rockstar lo ha hecho así porque Rockstar no quiere vivir del pasado, es decir, han querido desmarcarse un poco de lo habitual. Lo más sencillo sería pues seguir la tónica dominante de los dos primeros Max Payne, pero han apostado por otro contexto diferente. De hecho, la forma de narrar la historia a veces es muy Tarantino, es decir, aparecen personajes en pantalla y de repente se para un momento la imagen y aparece pues un letrero abajo que nos lo presenta y Max hace una descripción irónica sobre el mismo, ¿no? Y bueno, es atractivo, pero es diferente a lo visto en los primeros Max Payne. De todos modos, insisto, sigue siendo un juego muy atractivo en lo narrativo, aunque diferente a los originales. Diferente, no quiere decir que peor o mejor, diferente. Eso es lo que respecta a la historia, que es una parte fundamental de esta saga y sigue cumpliendo, bueno, sigue cumpliendo a los niveles exigidos. Y vamos ahora al apartado jugable, que creo que es el fundamental, por supuesto. Y bueno, hay que decir que Max Payne 3 sigue siendo Max Payne. Es decir, Rockstar tampoco es que se haya molestado en cambiar demasiadas cosas, lo cual tampoco era necesario, insisto. Es decir, sigue siendo un juego de acción absoluto. Es decir, no hay tampoco demasiado tiempo para descansar entre tiroteo y tiroteo, solo para secuencias cinemáticas. Hay gente que se ha quejado que les parecen muy largas, ahí son muy numerosas, las han comparado con Metal Gear Solid 4, parece un poco exagerado, pero lo cierto es que se agradecen entre tanto tiroteo, pues un momento de descanso y de esparcimiento para el jugador, que pueda relajarse y prepararse para la siguiente acometida. Pero hay que decirlo que en la faceta acción es un juego grandioso, grandioso, grandioso, grandioso. Y Rockstar ha pulido unos ciertos detalles, pequeños detalles, para hacerle una experiencia aún más grata. Ya sabéis que la razón de ser de Max Payne, y también lo sigue siendo en el 3, es el bullet time, ese concepto tan famoso a día de hoy, donde la acción se ralentiza para poder apuntar con más precisión y de paso hacer postureo, que es para lo que se usa el bullet time sobre todo. Bueno, en Max Payne, desde el 1, era una parte de... Sí, parte sí, no, de, no, no, no, o sea, no, no, importante, bueno, en la importantísimo, mecánica, ¿eh? En la mecánica jugada, sí, sí, los primeros en implementarlo así. Y Fear fue el que lo popularizó, me temo. El caso es que el bullet time es fundamental en este juego. Pero ahora la forma de activarlo, aunque sigue siendo más o menos idéntica, se han añadido más situaciones espectaculares. Bien, la forma de activarla más básica es sencillamente andando. Vamos andando y la activamos. En este caso en las consolas, la versión de consola creo que es el stick derecho, pulsamos y se activa el bullet time. Y hay una especie de barra que, según lo vamos activando, se va vaciando. La forma de llenarla es matando enemigos y matándolos a ser posible de forma más o menos chulas, entre comillas, y entonces la barra se va llenando y podremos usarlo de una forma más abundante. También otro método para usarla bastante efectivo es el salto. Ya sabéis, esa especie de salto del tigre que hace Max Payne, tanto para atrás como hacia los lados, incluso hacia adelante, que al hacerlo automáticamente se activa el bullet time y por lo tanto es una buena forma de esquivar posibles disparos enemigos y responder nosotros pues de la misma forma, disparando. Y también hay otra forma bastante espectacular que está íntimamente ligada a los analgésicos. Es decir, cuando digamos que ya sabéis que los analgésicos son la vida en Max Payne, los botiquines, los tomamos para recuperar vida. Pues bien, si nos quitan toda la barra de vida y tenemos unos analgésicos disponibles, entonces cuando nos quitan toda la vida se activa automáticamente el bullet time y tenemos que matar a nuestro verdugo, entre comillas, ¿no? Tanto la acción se para, se centra en ese personaje que nos ha vaciado toda la barra de vida y le tenemos que matar. Y también se ha activado las llamadas cámaras de muerte, algo parecido a los Call of Duty, pero mucho más bestia. Normalmente, el último enemigo de una porción del escenario, cuando lo matamos, se activa la cámara y entonces sigue el recorrido de la bala y el posterior impacto con el enemigo. Digo que es bastante gore porque podemos seguir disparando pum, pum, pum, y ver cómo vamos agujereando el cuerpo del enemigo en cuestión, lo cual pues es bastante grato, sobre todo si nos tocan bastante los huevos. Así que a mí ese detalle me gusta muchísimo. También se me ha olvidado comentar que se nota el toque Rockstar. Rockstar es una compañía concienzuda. Hasta el más mínimo detalle lo tiene en cuenta. Y al empezar a jugar, ya nos pone por lo típico, dificultades, modos de juego, etc, etc. Pero cuando empezamos una partida, pues el modo historia, el modo arcade. El modo arcade es como una historia, pero es parecido a Bulletstorm. Es decir, hay que superar los niveles pues batiendo récords de tiempo y demás. Pues bien, antes de empezar el modo historia, el modo arcade, se nos pregunta, pues aparte de la dificultad, ¿cómo creemos que funcione el sistema de apuntado? Entonces hay tres opciones. Un sistema de apuntado automático, es decir, que apuntamos y automáticamente se centra un enemigo. El típico de los GTA, ¿no? Típico de los GTA, de los Call of Duty, etc. Sí. Un sistema de apuntado semiautomático, es decir, que no es tan descarado, sino que, hombre, nos ayuda bastante a la hora de apuntar, pero no es tan evidente como el ya mencionado antes, o directamente omitir el autoapuntado y que seamos nosotros los que tengamos que sacarnos las castañas del fuego. Digo esto porque hay muchísima gente que siempre se ha quejado que si los juegos de consola, que si el autoapuntado, que desvirtúa la experiencia jugable. Pues Rockstar ya lo ha pensado en eso y da tres opciones para quien las quiera pues probar o quien las quieran jugar. De todos modos, y esto va para ti, Oscar, los logros y trofeos se sacan más y mejor y más bonitos con el sistema de no autoapuntado, o sea, ya de apuntar nosotros a pelo sin ningún tipo ya de ayuda, esperaba. Salvo la ayuda típica. Y a mí no me gusta el autoapuntado. Bueno, a mí en este juego tampoco, la verdad. Pero bueno, eso como quiera cada uno. Hay es gente que yo soy más preciso que el puñetero autoapuntado. Bueno, bien. De verdad. Sí. Así que en ese sentido ya veis Rockstar que piensa en todo y aquí es que escoja cada uno la opción que quiera. Yo evidentemente he escogido sin ningún tipo de apuntado. Aunque vuelvo a decir, ya sabéis que normalmente estos tipos de juegos pues tienen algunas ayudas inapreciables para que la experiencia sea un poco más fácil. Por ejemplo, cuando el puntero se acerca a un enemigo o está próximo a un enemigo, pues la velocidad del eje se ralentiza para facilitar la precisión. Son una especie de toques inapreciables, pero que ayudan bastante a la hora de apuntar. Pero que pasa en todos los videojuegos. Sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, luego también quería comentar el tema del motor Euphoria. Bueno, Euphoria sabéis que no es un motor de física, es una especie de motor de animación que simula el sistema nervioso del cuerpo humano. Y ya se ha visto en juegos, por ejemplo, El Poder de la Fuerza, Star Wars The Force Unleashed. Se ha visto, creo que en GTA 4 también está implementado. Se ha visto en Red Dead Redemption. Y en Max Payne tiene un protagonismo especial. No solo por las animaciones en sí, que son bastante espectaculares, aunque a veces un poco forzadas, sino porque me da la sensación de que el propio Max Payne tiene, o sea, nuestro personaje, nuestro muñeco, como dice Jorge, tiene implementado el sistema Euphoria. Hay un detalle que a mí me pareció grandioso de este juego, que nunca había visto antes un videojuego. Os explico. Yo estaba jugando, entonces hice el salto típico de Max Payne, hice un salto hacia la izquierda, entonces la acción se ralentizó y hay una pared. Subí una pared. Y cuando llegué a esa pared, escuché el choque del hombro de Max con la pared. El choque del hombro y cómo salió ligeramente rebotado. Digo esto porque yo, en todos los puñeteros videojuegos que he jugado, cuando se da esa opción de saltar y llegar a una pared, normalmente lo que pasa es esto. Hay un clipping, o sea, la cabeza del personaje se mete en la pared, sí. Y cae de una forma completamente irreal. Y Max Payne 3, no. En Max Payne 3, el hombro de Max choca con la pared y sale ligeramente rebotado y cae al suelo de una forma completamente realista. De hecho, el cuerpo de Max da la sensación de ser un cuerpo pues con su peso, con su volumen, en cierto sentido. Y por lo tanto, por ejemplo, cuando nos tiramos para disparar y nos caemos al suelo, él sigue estando en el suelo. Tenemos que levantarnos nosotros para seguir disparando. Por lo tanto, a veces está bien, quiero decir, estamos en el suelo y podemos seguir moviendo el eje de Max para seguir apuntando a los enemigos desde el suelo, tal cual. Y luego podemos levantarnos y seguir la aventura como si tal cosa. Por lo tanto, son de ciertos detalles, ciertos pulidos, que hacen de esta experiencia de acción pues algo francamente satisfactorio y diferente a lo habitual. O sea, que se notan los niveles de calidad y de producción tan altos, tan típicos en esta compañía. Y por lo demás, esa es la gran esencia jugable a nivel de modo historia, de modo principal de Max Payne 3. Es decir, es un juego donde no se ha inventado nada, porque no se ha inventado nada realmente, pero lo que está fantásticamente bien implementado y se han pulido ciertos aspectos para hacerle una experiencia mucho más grata y más conseguida que los anteriores. Y decir eso de una saga tan conseguida como Max Payne, pues tiene mucho mérito, desde luego. Y la verdad es que la faceta acción la cumple sobradamente. También hay que mencionar las ejecuciones, es decir, cuando nos acercamos a un enemigo y le vamos a disparar, Max, en vez de disparar, golpea. Pero además de golpear, deja al enemigo un poco trastocado y después le ejecuta con un tiro en la cabeza. Entonces también podemos ahí cebarnos y pegarlos 20 tiros en la cabeza antes de que caiga al suelo. Joder. Son detalles que dices, qué grande, porque te sube una adrenalina y dices, ves la dureza de este tío a la hora de matar gente y que no se anda con chiquitas. Es grandioso, la verdad es que en ese sentido cumple sobradamente. Yo creo que a nivel de desarrollo del modo historia, es lo que se puede decir de este Max Payne 3, es decir, un bullet time fantásticamente implementado, el motor Euphoria, que funciona también a la perfección y otorga realismo y además cambia ciertas dinámicas jugables ya vistas en el género, y una narrativa muy conseguida que logra meternos en la historia. ¿Y de duración cómo anda? Entre unas 12 horas más o menos, 12-14 horas, bastante largo. Yo es que soy noob en Max Payne, los anteriores también duraban bastante. El 2 creo que es el más corto de todos, pero el uno tenía 3 capítulos, si mal no recuerdo, y cada capítulo tenía unos 10 niveles más o menos, o algo así. El 1 era bastante largo también. Muy oscuro el 1. Sí. Por eso os digo que ha cambiado de ambientación. Ahora pasamos de ese tono oscuro, aunque es cierto que hay niveles en Max Payne 3 que recuerdan a los originales. Y ahora la paleta de colores se cambia, pues colores intensos, más propios de Brasil. Es otra ambientación, pero a ver, no es ni mejor ni peor, es diferente. En Brasil los colores son diferentes. Sí, hombre. A ver, no quiero tampoco soltar topicazos, pero me refiero al típico escenario de sol abrasador, colores intensos, coño, como las favelas de Call of Duty 2, de Modern Warfare 2, por ese estilo, vaya. Y que también tiene su atractivo, por supuesto. Hay gente que me diga, joder, pero es que a mí me gusta más el Nueva York, que sea oscuro y desolado. Bueno, bien, eso ya es cuestión de cada uno, una apreciación subjetiva y son gustos. Evidentemente son caminos diferentes. Así que a nivel de desarrollo yo creo que no hay mucho más que decir. Es decir, es un juego de acción de la vieja escuela, que además, bueno, esto ya es un comentario a mayores, no es regeneración de vida, lo cual pues siempre es un punto a favor también. Aquí sufrimos bastante, sobre todo en los niveles de dificultad más altos. Que por cierto, hay un nivel de dificultad que se llama clásico, porque está el normal, fácil, normal, difícil, y después hay que desbloquear extremo y clásico. Pero yo no sé clásico qué matiz hay en el clásico que lo haga pues supuestamente más complicado incluso que extremo. A ver si alguien me puede solventar esa duda, porque yo no lo sé. Es decir, no he jugado el modo clásico. Pero en fin, es un detalle que comento a mayores y que a Oscar le gustará saber, que a Oscar siempre le gustan estas dificultades extremas. Con el tema del primer Max Payne, ¿no? ¿Algún detalle a nivel jugable? No, porque realmente a nivel jugable el juego sigue tal cual. Es decir, es que quien haya jugado Max Payne, menos evidentemente el sistema de coberturas que lógicamente se ha implementado en esta tercera entrega, algo que hasta cierto punto veo normal porque ya es común en juegos de este género, pero todo sigue igual, apenas ha cambiado algo. Bueno, esto es lo que respecta al modo historia. El juego también tiene un modo multijugador, que bueno, ya sabéis que a mí los modos multijugador pues no son mi fuerte, la verdad, no es que me entusiasmen demasiado, salvo casos muy contados. Pero también hay que decir que Rockstar se lo ha trabajado bastante. Es un modo multijugador con varios modos de juego, los típicos ya conocidos por todos, pero que también aporta un modo bastante espectacular que está íntimamente ligado al modo historia. Y lo que hace pues es coger eventos importantes de la trama principal y convertirlos en una especie de misiones para los distintos bandos que lucharán en esta faceta online del juego. Y la verdad es que está bastante bien porque es un complemento interesante a la historia principal. Dime, Oscar. Yo en este tipo de juegos, hombre, no es que me entusiasme, pero un cooperativo en misiones, como dices tú, especiales y todo. Bueno, no es exactamente cooperativo. Bueno, me refiero, un cooperativo lo veo bien. Ahora, meterle deathmatch a cualquier juego me parece una estupidez. Hombre, en el caso de Max Payne tampoco es que sea descabellado, Oscar, porque es un juego de acción. Es un juego de acción, pero de acción, el 200% de acción, o sea, no 100%, más incluso. Es más normal. En Max Payne lo veo más normal. En otros juegos lo veo más discutible, caso de Bioshock, por ejemplo. Pero en Max Payne lo veo más normal. Y aparte funciona bien. Es decir, funciona bien, es divertido. Además tiene una novedad importantísima dentro de Rockstar, y es que podemos crear un sistema de clanes por primera vez. Un sistema de clanes pues donde se van uniendo amigos que nosotros escojamos, que evidentemente quieran unirse a ese clan, y enfrentarnos a otros clanes y conseguir bonificaciones. Además, debo decir que las instrucciones del juego parece que este sistema de clanes se va a mantener para Grand Theft Auto 5. Te lo ponen las instrucciones, es decir, pues pone sistema de clanes, te servirá, o algo por el estilo, no recuerdo la frase literal, para GTA 5, y pone el logo de GTA 5. Así que puede haber algo interesante por ahí en GTA 5, que evidentemente Rockstar ya nos descubrirá en el futuro. ¿Un skin de Max Payne? No, un sistema de clanes, pero para GTA. Que Max Payne aparezca como personaje. Yo creo que lo que será es, básicamente, es que los clanes que creemos en Max Payne 3 se podrán conservar para GTA 5. Me parece lo más lógico, vaya. Es que Rockstar está haciendo. Quiere que la comunidad de Rockstar y su propia plataforma social de juegos vaya más adelante. Sí. Pues con GTA 4, con el último parche, inhabilitaron el tema de Rockstar Club Social o Social Club. Al principio era indispensable conectarte en él para jugar. Indispensable, pero a ver, claro, para ejecutarse, porque era un coñazo. Pero sigue estando cuando ahí. Cuando sacaron el parche, eliminaron la opción de estar conectado al. Sí. Sí, sí, sí. Al club este social de Rockstar, sí. Y no sé. Sí. Hombre, yo recuerdo ahora el anuario de PC que también, no sé si te exigía tener una cuenta de Rockstar. Uf, me acuerdo ya, la verdad. Pero bueno, ya no es tan toca pelotas como en GTA 4, eso desde luego. Así que bueno, explicado un poco el tema del modo historia de Max Payne 3, un modo historia fantástico, duradero, espectacular. Y un modo multiplayer que es un buen complemento, no sobra. Y que es, insisto, un complemento interesante, sobre todo por esa modalidad que tiene que estar ligada íntimamente a la historia principal. Así que bueno, creo que es un juego que en la faceta acción, tanto single player como multiplayer, cumple sobradamente. Bueno, hablando ya de aspectos puramente técnicos, pues bueno, en el aspecto técnico es un grandísimo juego, todo se ha dicho. O sea, se nota la mano de Rockstar. Lo ha hecho muy bien, la verdad. Es un juego espectacular, es decir, rico en detalles, bastante estable en general. Yo no he notado ninguna bajada de frames abrumadora. Y en los primeros planos, es decir, cuando la cámara se acerca a los personajes y demás, pues ves que es un juego muy trabajado, tanto a nivel técnico como artístico. Debo comentar eso sí, que las diferencias entre las versiones de consola son hasta cierto punto evidentes. Y es que, por ejemplo, en PS3, para no sacrificar el rendimiento, hay ciertos elementos de los escenarios que se han eliminado tal cual. Por ejemplo, hay un escenario en el cual es una especie de, no sé si es una especie de panel solar. Tú ves que en la versión de Xbox ese panel solar, pues ves pues los paneles, los reflejos de sus paneles y demás. Y en la versión de PS3 no hay panel solar. Es decir, es la pared vacía sin ese panel solar. Digo panel solar por decir algo, no sé si era exactamente eso. Entonces quiero deciros que hay una diferencia notable entre las dos versiones. ¿Qué le pasa a Rockstar con PlayStation? Yo creo que es un tema del motor Rage, el motor gráfico Rage, que en PS3 no termina de funcionar bien. Es curioso porque, por ejemplo, el Anua No sé si el Anua funcionaba con Rage, pero el Anua es superior en PS3 que en Xbox. Ah, ¿sí? Sí, sí, bastante. Bueno, bastante. La tasa de frames es más estable en PS3. Pero creo que también que eso fue porque la versión base fue la de Play 3, no la de Xbox. Es posible que Max Payne 3 se hiciese de base en Xbox y no en PS3. Y hay que ver también la conversión de PC. PC. Bueno, yo la de PC ya me la compré en Steam. Lo que pasa que se terminó de instalar tan pronto empezaba, o sea, tan pronto ya se apuraba la hora para venir al programa, así que tampoco puedo deciros cómo es en PC ahora mismo. Pero bueno, ya comentaré más adelante, puedo hacer un pequeño paréntesis para deciros qué tal el rendimiento y demás, porque ya sabéis que pide un maquinón de la hostia. Y que Rockstar nunca ya hace buenas... Es que, vamos a ver, pide máquina porque el juego debe estar optimizado como el culo. Sí. Básicamente. Y ahora te dicen más o menos que está optimizado como el culo, o sea que para jugarlo con garantías tienes que tener este equipo. Ya os comentaré a ver qué tal empecé, tengo ganas de probarlo. Y en fin, apartado técnico, francamente bueno, francamente bueno. Muy bueno, tanto en lo técnico como en lo artístico. O sea, se nota que Rockstar ha crecido enteros en temas puramente técnicos, porque antes era una compañía que tampoco deslumbraba demasiado en sus apartados. Hacía juegos más bien funcionales, bonitos pero funcionales, y sin embargo ahora se permite el lujo de ofrecer pues grandes alardes gráficos. Bien, cuestión de audio, pues qué decir también, o sea, un audio a la altura. Un pequeño tirón de orejas por no haber doblado castellano. Digo esto porque los dos primeros Max Payne sí están doblados y con un doblaje de calidad. Y creo que debería seguirse esa tónica. Bueno, de calidad, mientras no hablara Tomás Rubio. Bueno, pero está bastante bien, ¿vale? Además estamos hablando de otros años, Oscar, del año 2001-2003. En otro tiempo. En sus años tenía un buen doblaje. Exactamente. Sí, dentro de lo que respecta al mundo de los videojuegos. Y bueno, pasa que el doblaje en versión original también es buenísimo. Tanto es posible que incluso sea mejor que un hipotético doblaje al castellano si se hubiese hecho. Hombre, pero. Pero se debía hacer. Sí, sí, sí. Mantener. Exactamente, exactamente. Además, Rockstar no suele doblar los juegos al castellano y no sé por qué. No sé por qué. Es una especie de manía, obsesión suya. Bueno, Rockstar no. 2K Games, no sé si es la que lo distribuye Max Payne. Bueno, da igual, es lo mismo. Bueno, salvando ese detalle, que la verdad hay que tenerlo en cuenta, tanto el nivel de la música como de los efectos rayan un nivel altísimo y no hay ninguna objeción posible. Como siempre digo, en este apartado es muy complicado que veamos algún punto negativo, porque casi nunca lo hay. Y el apartado sonoro pues está al nivel del resto del juego, o sea, nivel altísimo y sin ninguna crítica posible, crítica destructiva, ¿se entiende? Y nada, como conclusión, Max Payne 3 es un grandísimo juego de acción en tercera persona. Esa es la conclusión más directa que os puedo dar. No inventa nada, porque no inventa nada, y tampoco se le pedía que inventase nada. Habrá gente que diga que ha pasado demasiado tiempo respecto a los dos primeros. Habrá gente que diga que ha perdido un poco de la esencia de los originales. Pero es un grandísimo juego de acción en tercera persona. Mantiene las bases de los originales y las pule en ciertos aspectos para... regocijo de todos los seguidores de la acción y los seguidores de la saga Max Payne. Así poco más que decir, es un juego sobresaliente. El toque Rockstar. Sí, es un juego sobresaliente, es decir, es un juego trabajado, se nota el trabajo, el mimo, el interés por estar a la altura de los antecedentes. Y la verdad es que yo no tengo ninguna crítica especialmente negativa a este juego. Me ha gustado mucho, y no solo que me haya gustado, es que es muy bueno. Es decir, luego está, ya sabéis que luego el analista está la percepción personal, subjetiva, esa que tampoco tiene nada que ver con lo objetivo que ofrece el juego, pero independientemente de eso, es un grandísimo juego. O sea, está muy trabajado. Y siendo puramente objetivo, si eso es posible, es sobresaliente. Es sobresaliente. O sea, poco más que decir Max Payne 3. Ya sé que ha sido un análisis quizás un poco frío y distante, pero es que es lo que hay. Es decir, es un juego sobresaliente y no hay mucho más que decir. No se me ocurre nada más que decir, no sé, que sea especialmente relevante para criticarlo, para trolearlo. Es que no lo hay, sencillamente. No lo hay. Así que si os gusta la acción y tenéis ganas de calidad jugable y técnica, ahí tenéis Max Payne 3. Os lo recomiendo encarecidamente. Sí, bueno. Y que jugablemente guarda una relación muy estrecha, con toda la saga. Así que, bueno. A ver qué opina la gente por el foro, David. Así durante este análisis de Max Payne 3. Bueno, a ver qué tengo aquí. Todo bastante centrado en análisis. Vamos a ver. Max Payne cuenta como juego de vampiros. Bueno, ahí pone Denis una foto de una cosa extraña de Max mirándose un espejo y no se le ve la cabeza. Es un mozo o algo así. Después, dinosaurios por doquier. Denis pone la evolución del Bullet Time más Paint 3. Fue una viñeta divertida. Sí, tampoco voy a dar la hora de entrar a nuestro foro si hacemos spam. Más dinosaurios, me tocó. Dice: si al final hay un programa de dinosaurios, la saga Turo tiene que estar presente. Está, por supuesto, hombre, eso no hace falta decirlo, joder. Está clarísimo. Ducha dice: creo que Matías Prats es también de la época de los dinosaurios. Vale, más dinosaurios. Brutal Bombing, variedad de armas. Hay bastantes. No sé el número exacto, me atrevería a decir unas 20 y pico más o menos. Incluso más. Pues, ¿alguna arma novedosa con respecto a las anteriores entregas? ¿Y qué tal la IA? Bueno, las novedosas están las armas doradas. Bueno, se supone que son las armas extremas, las armas más poderosas, y tenemos que encontrar fragmentos de las mismas en los distintos niveles. Un Mikami al Army of Two. Sí, Army of Two y Far Cry 2 también tenía armas doradas. ¿Y qué tal la IA? Bueno, a ver, la IA... Bueno, los enemigos son bastante listos. Los enemigos flanquean, que a mí es algo que me sorprende, porque en estos juegos donde hay cobertura los enemigos a veces son meros patos de feria que se quedan esperando que les vuelen la cabeza. Aquí no, aquí sí. Cuando son superiores en número, bueno, casi siempre, pero cuando son superiores, programamos en 5 enemigos o 6, te flanquean los hijos de puta. O sea, cuando tienen la oportunidad de superar tu posición, lo hacen. Así que son bastante cabrones. Bastante cabrones. Aunque bueno, también tienen sus ramalazos de deficiencia mental, inevitable. Y no sé, creo que nada más. Utamoid fue el último comentario. No sé si se ha actualizado ahora. No. Eso hasta ahora todo sobre Max Payne 3, todas las preguntas. Bueno, en ese caso nos vamos a ir con una petición musical especial, ¿verdad, David? Sí, ¿de quién, por cierto? De Complejo Aranda. Ajá. Una petición especial que esperamos que disfrutéis. Y nos vamos con el debate pre-E3. Complejo Landa, creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Y seguís aquí en el Complejo Anda en Quack FM 103.4. Recordamos que podéis descargar nuestro podcast todas las semanas en complejoanda.com, desde iTunes Store también y desde iVoox. Nos podéis escuchar en directo, por si alguna vez los que nos escucháis desde podcast os apetece y tal, desde quackfm.org o desde radiobattletoads.com. Tenemos conectados ahora mismo en el chat a Lesevic, Valet Pen, COVID-92, DAP1, Denis de Villabroncas, Diablo en inglés se dice Diabol, Dinosaurios Diablo. Codificados, Dogo Argento, Ducha, El Puncarra Asesino, El Hombre que Ríe, Fenrir131, Gabe Newell Gordo de Nuestras Vidas, Gaspar y el Trovesaurio, Gómez, Ariz, Hot Rodder, Imagina Ser Dinosaurio, Juan Supain y Rex, Just For Men patrocina Max Payne, Mime, Monolitoto, Piecito Especero, Pinkie Pie, Strands, Super Deimos, Velociraptor Corrupto, XX2, ¿qué pone ahí? El Fantástico PH LAN y X Master Pato. Hola a todos. Vamos a irnos con el debate. El debate de hoy es un debate dedicado al inminente E3 2012, al que nos deparará este E3, ¿no? Como todos los años se avecina el E3, en esta edición de 2012, como siempre, será en Los Ángeles, el evento de videojuegos más importante del año y en el lugar en el que muchas compañías aprovechan para anunciar sus novedades. Vamos a empezar con este debate pre-E3. En primer lugar, la pregunta que todo el mundo se hace: ¿qué compañía parte con ventaja en este E3? Nintendo. Obviamente presenta hardware, eso siempre es algo que llama la atención, es un plus. Presenta hardware, efectivamente estamos hablando de Wii U, la consola que va a lanzar Nintendo, pero que bueno, es la... ¿Sí, David? De todas maneras, ojo, porque yo no descartaría que se presentase algo de nuevo hardware de PS3 o Xbox, de Sony y Microsoft, porque sería un golpe de efecto brutal para Nintendo. Sí, puede ser, aunque yo lo veo menos probable. No, yo también, pero vamos, no hay que descartarlo. Tengamos en cuenta que Nintendo es la compañía de la que más se espera. Se espera más porque se sabe que va a anunciar cosas sobre su nuevo hardware. Obviamente, y en cambio de las otras no esperamos nada. Pero esa es la pregunta, ¿de qué esperas más o de quién esperas más? Ojo, también es cierto que Nintendo también es la que tiene más responsabilidad. Claro, porque tiene que mostrar hardware, tiene que mostrar fecha de lanzamiento de la consola y títulos de lanzamiento. Con esto me refiero a que a Nintendo no le costaría nada joderla. Y a otros no les costaría nada triunfar. A eso me refiero. Se espera tanto de Nintendo que a lo mejor no satisface a todos. Ya te digo que quien no va a satisfacer a todos va a ser Microsoft. Más que nada por el tema de cómo van a llevar la conferencia, todo más bien volcado hacia Kinect. Esto hay que verlo todavía, porque, bueno, como decía David, no se descarta tampoco que pueda haber nuevo hardware. Han dicho compañías que no estaba planeado presentar hardware, pero esto no quiere decir que no se vaya a anunciar alguna nueva consola. Presentarlo es mostrarlo allí en directo, ¿no? Y todo eso. Pero eso no quiere decir que Microsoft o Sony puedan decir existe PlayStation 4, existe Xbox 720. Odio, es que 720 no tiene input. Pero creo, ahora el nombre en clave no era Xbox 8, una cosa así. No lo sé. Por el tema del sistema operativo Windows 8. No lo sé, pero... Que quieren ligar todo, quieren hacer una consola con ya, ese sistema. Ya el nombre 360 es una puta mierda, porque si das 360 grados vuelves a estar donde empezaste. Pero es que necesitaban ponerle el 3 delante, no puede... Ya lo sé. Pero vamos, meterle 720 sería una... Y ojo con Sony. No sé si el rumor este, o si es un rumor, si es una noticia, pero yo ya no me acuerdo dónde lo leí, pero que iba a presentar 15 IPs, 15 juegos para PlayStation 3. Supongo que será una sobrada. ¿Quién va a presentar? Sony, 15 juegos. No me lo creo. Hombre, a ver, o no sé si es para PlayStation 3 y Vita. No creo que era para PlayStation 3 solo. Sacarán 9 mierdas para PlayStation Move y el resto para PS3. Bueno, a ver. Se hablaba de IPs potentes o IPs supuestamente potentes. Bueno, no sé hasta qué punto esto es. Aún con... Supuestamente Sony tiene una grandísima sorpresa preparada para este 3. Juego, saga importante, saga no exclusiva de Sony, sino saga de Third Party, que al parecer va a pasar a ser exclusiva de PlayStation. Red Dead Redemption 2. No sé. No creo. El tema del hardware es una posibilidad. Más en los tiempos que corren. Y hace pensar... Generación desgastada, pasada, necesitamos ya material nuevo, ¿qué pensáis? A mí me parece muy pronto para Microsoft y Sony. Hombre, yo tengo la teoría de que mientras se siga vendiendo y mientras siga habiendo proyectos en mente por parte de las desarrolladoras, no se debería pasar a otra generación. Y por el momento gente tan relevante como Kevin Levine o el David Cage han dicho que nada, que ellos esperan y desean que la siguiente generación aún tarde varios años en llegar. Sin embargo, compañías como Epic están ya deseando ya, que, porque y de software también. Es que son distintas formas de ver los videojuegos, es decir, claro. Para Quantic Dream lo importante es el diseño, no la técnica. Y la experiencia. Exactamente, la experiencia jugable. Para Epic no, para Epic es mostrar un motor gráfico brutal y dejar a la gente en bragas. Si fuera por Epic, una generación cada año. Exagerando muchísimo, obviamente. Pero sí, esa era la tónica dominante antes, ahora ya no. Lo que quiere Epic y lo que quiere ID, lo que quieren todos, los que llevan o Crytek, es que, o lo que querían, que hubiera una generación cada vez que ellos terminan un motor gráfico. De todas Porque maneras. Así pueden vender el motor, joder. Se comenta que en Unreal Engine este el 4, que vamos, que eso queda muy lejos aún, ¿eh? No sé, oí cosas de declaraciones de que, por ejemplo, Wii U no puede mover el Unreal Engine 4, que existe una demo técnica que va a ser presentada, no se sabe cuándo, pero la van a presentar. ¿Pero de Unreal Engine en Wii U? Del Unreal Engine 4 en general, que le han mostrado en una conferencia privada en la Game Developers Conference. Y bueno, a mí me gustaría pensar que lo puedan mostrar en el E3, aunque no haya una plataforma o una consola donde mostrarlo, pero sí que muestren la tecnología que hay. Habrá un PC donde mostrarlo. ¿Qué va a traer? El PC donde se mostró la demo que vimos tampoco. O sea, era un PC de ultimísima generación, pero tampoco era algo universo. Es que, ¿sabes cuál es el problema, David? Que actualmente los ordenadores, los PCs en general que hay ahora mismo, el PC medio e incluso top de hoy en día está infravalorado. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos juegos, ¿no? Vemos juegos como, yo qué sé, como Alienware, mismamente, versión de PC. Y ese juego está muy mal optimizado. En general, todos los juegos no aprovechan ni un 50% de rendimiento total de un PC actual. Aparte, vamos a ver, una demo técnica solo se preocupa de procesar los gráficos. Pero igualmente. No es como un juego final. Igualmente, David, un juego de hoy en día pensado únicamente para PC, te puede salir una cosa como The Witcher 2. ¿Entiendes? Sí, sí. Algo técnicamente muy por encima de hardware de consolas. Sin duda. David, ¿de qué demo hablabas? La de Unreal Engine 4. Sí, la demo técnica. No sé cómo se llama, pero. No, esa no. Porque es que la de Samaritan era Unreal 3.9, una cosa así. No, esa no, la otra. Vamos a seguir con más cuestiones de este 3 2012. Bueno, la pregunta que hay que hacer es, está clara. Gabe Newell ha dicho que nada deja Play 3 en el evento. ¿Cuál creéis que será el plato fuerte? Hablando de franquicias, hay que mojarse. ¿De franquicias o bueno, de lo que os imaginéis? ¿Qué creéis que será el plato fuerte de este 3? Yo me aseguraría el regreso de la saga Soul River. Soul River. Se ha hablado mucho del regreso de Soul River estos días. Se ha hablado muchísimo, además. Y no parece descabellado tampoco, David. No parece descabellado. Ojalá sea así, por cierto. ¿Para ti ese sería el plato fuerte de este 3? Para mí sería la gran sorpresa, sin duda, sí. Oscar, Steam. Steam en Wii U. Steam en Wii U, no lo creo. No creo. Yo tampoco. O sea, eso sería una sorpresa. Gabe Newell, lo de Nintendo. De todos modos, estamos hablando de juegos, Oscar. Juegos, puros juegos, nada más. Juegos. Sí. Lo que yo espero o lo que. No, lo que será el plato fuerte, en Para tu ti. Opinión. Para mí, evidentemente, hombre, puedes hablar desde el punto de vista subjetivo. Lo que yo espero seguro que no es el punto fuerte. A ver, un Zelda para Wii U sería la puta bomba, ¿no? Muy pronto, ¿no? Pero, bueno. Acaba de salir. Sí, pero podrían empezar ya a enseñar cosas. Ahora un Dino Crisis 4 sería para eyacular. Se habla de un nuevo Star Fox para Wii U. Sí, también se habló de crossover Star Fox con, no me acuerdo, con Metroid, una cosa así, hecho por Retro. En fin, yo quiero que llegue el día 5 y enterarme de cosas y olvidarme de rumores y noticias así, porque no daría abasto. Yo digo que BioWare va a enseñar Dragon Age 3. Seguro. Y va a volcar esfuerzos en hacer Dragon Age 3 y mejorar con respecto al 2, porque hay mucho que mejorar. Eso es una apuesta segura. Sí, sí, yo creo que sí, eso es bastante seguro. Pues mi gran esperanza, y me parece que me voy a quedar con las ganas, sería ver anunciado un Quake 5 por parte de Ido Software. O el Doom 4. Ese sería mi sueño. A ver, yo Quake 5. Me atrevo a decir, lo puse en el foro, que Doom 3 BFG va a tener algo de Doom 4. Hombre, eso está clarísimo. Un, ojalá, teaser, está un clarísimo. Teaser trailer, un artwork, lo que sea. No, pero es que se va a mostrar algo algún teaser, cualquier cosa de Doom 4, eso vamos. Es que además es justo el momento de mostrar esta versión BFG de Doom para abrir boca, ¿no? Para abrir boca de ese Doom 4. Creo que me has entendido, me refiero al propio juego. El propio juego. No está del juego que sea ver un teaser trailer de Doom 4. ¿Y Doom 4 con o sin nueva tecnología? Con, IT5. Ya se había dicho que es el IT5. Pero ha dicho importante, ha dicho John Carmack, que va a ser IET 5 en base a PCs. Es decir, la versión inicial, hacerlo en PC, y las versiones secundarias en consola. Después de lo que pasa con Rage. No, pero Rage lo hizo en base a consolas. Y lo dijo desde el principio del desarrollo, además. Pero también dijo que ahora en consolas se va a apostar por más calidad gráfica y una tasa de frames estable de 30 frames por segundo. Ya no se va a luchar por esos 60 frames por segundo. Es que salió, creo que salió esta semana, quejándose de que el resto de compañías les valen esos 30 frames, y él, su ideal era conseguir los 60 con unos buenos gráficos, y ve que la gente no tira por ahí y está frustrado. Es por que, el tema. A ver, yo igual me pidas en mi propio tejado. Bueno, yo soy pecero, ¿qué cojones? Pero una persona consolera que no tenga cultura de PC se la suda los frames por segundo. Se la suda completamente. No es consciente de entender la mejora jugable que eso supone. No es consciente, le da igual. Y también visual. O sea, visual en el sentido de cansa mucho menos los ojos. Bueno, cansa, pero la tasa de frames. Es que el juego es infinitamente más fluido. Y eso repercute en la diversión y la jugabilidad. Hombre, claro, eso está. Porque una persona de a pie, eso no te lo sabe apreciar. Es que en ese sentido, Rage en consolas era una maravilla. Una maravilla. Una maravilla, macho, de juego. Una porque maravilla. La tasa de frames era constante. Y oye. Y el de la hostia. Empecé parcheado y funcionando bien. Es una delicia también. Juegos que se esperan. Juegos que, bueno, Half-Life no vamos a ver, desgraciadamente. Ya lo dijo el Gordo. Y no creo que el Gordo mienta. Que no vamos a ver en el E3. Oscar tiene la teoría de que se mostrará en algún otro lugar. O cuando le salga de los juegos a Valve. Más bien lo segundo, ¿no? Más bien lo segundo. Pero, en definitiva, lástima lo de Quake. Tenía ganas de ver un Quake hoy en día, con tecnología actual. Tengo muchas ganas de ver algo así. Yo creo, Víctor, que van a sacar dentro de unos años un recopilatorio de Quake en HD como preámbulo a Quake 5, estoy seguro. Buah. Y de software ya ha dicho que ellos quieren hacer el próximo Quake, ya no van a dejarlo en pues en eso me parece manos. Cojonudo. Sí. Me parece cojonudo. Sí, esta saga mítica. Lo mismo deberían hacer con Wolfenstein, por cierto. Deberían hacer exactamente lo mismo. Sí, Wolfenstein además ha sido... A ver, para mí, de Raven, hombre, no era un mal juego, pero tampoco era un juego notable y tal, pero no era un Wolfenstein. Es un juego bastante bueno, pero. Pero lo queráis o no, es una saga menor comparado a Quake. Return to Castle Wolfenstein fue un hito, sí, fue un puto hito. Lo que pasa es que salió, a ver, en su momento salió en PC, pero fue un hito en PC muy importante. Quake creció mucho más pero, después que. Hombre, ya, porque tiene más entregas. Y por el online pero, y tal. Return to Castle Wolfenstein, la época, o sea, los meses anteriores a salir, era como Diablo 3 prácticamente. Sí, bueno, sí, la obsesión. Era. No te exageras nada, Oscar, en absoluto. En absoluto. Y lo que supuso a nivel técnico y tal. Y el tema de los multiplayer era y demás. Era muy bueno. Es grandioso, sobre todo. ¡Lanzallamas! Tremendo juego. Bueno, Denis el Azul dice: yo espero y seguro que anuncian la cuarta entrega de Golden Sun. Porque quien se ha acabado la tercera sabe que va a aparecer. Y yo que no lo tengo pendiente. Y bueno, por ahora eso es todo. A ver si la gente. Bueno, Hot Rodder también comenta que le gustaría ver otra vez Soul Reaver. Ya, como yo comenté yo antes. Y bueno, animar a los demás a hacer vuestras cábalas, vuestros deseos. Vamos a seguir con el debate porque... Bueno, ¿de qué compañía esperáis más en este 3? Ya sabemos que Nintendo pues tiene... Hay muchas expectativas puestas en esta compañía, pero ¿esperáis especialmente algo de alguna otra compañía que no sea Nintendo? Yo espero de Microsoft. Creo que Microsoft tiene que enseñar carne fresca. Porque a Microsoft se le ha acabado un poco las vacas sagradas. Quiero decir, Halo 4 ya se confirmó en su momento y ya no le queda nada más en la recámara de Microsoft. Peter Molyneux se ha pirado de Microsoft y ya no le queda nada más. Es decir, tienen que enseñar juegos. No les queda otra. Exactamente, tienen que enseñar. Ya está ahí un nuevo Gears of War. Quiero decir, una parte del cupo ya la han cumplido. Pero tienen que enseñar más. Tienen que enseñar más si quieren que la gente se enganche o siga enganchada a 360. Es básico, que enseñen carne y juegos de primera calidad. Necesitamos carnaza. Carnaza, eso es. ¿Tú qué opinas, Oscar? A mí me intriga bastante Sony. Tienen, tienen ahí terreno amplio por el que tirar. Sí es cierto que tienen bastantes cosas que presentar y algunas cosas son bastante impactantes, pues... Hombre, la verdad es que Sony, el último E3, hay que reconocerlo, lo ha hecho bastante bien. Pero sin alardes, o sea... Sí, no, pero... Un E3 correcto. Comedidos, sí, pero presentando, pero bien, siempre, o sea, presentando bien, cosas interesantes. Exactamente. Hombre, la verdad es que he sido de las compañías que más se han mojado con IPs nuevas, eso es verdad. En cualquier caso, Jorge, ¿tú qué opinas de quién esperas? Me gustaría un Total War nuevo. Yo creo que Sega puede presentar juegos interesantes. Por lo menos mostrar Colonial Marines, que está muy avanzado, ya queda poco. Diría un Sonic nuevo, pero no creo. Pero sobre todo un Total War. Un Total War sería genial. Bueno, Alexei ha tocado un tema que seguramente nos interesará a todos. Y habla de The Last Guardian. ¿Estará presente en el E3? Yo digo que no. Yo también digo que no. Yo digo que ese juego se va a cancelar al final. Sí, yo creo que también. Además, Fumito Ueda sigue ahí, pero es como si no estuviera. Creo que incluso cambió de director de proyecto. No sé. Yo la verdad es que no tengo muchas esperanzas de verlo finalmente en la calle. Y eso. Futuro muy negro, ¿eh? En cualquier caso, una cosa que me da vueltas últimamente en la cabeza es el tema BioWare. BioWare es verdad, podría presentar Dragon Age 3. Yo creo que eso sería la hostia. Pero recordemos que BioWare es un estudio muy grande, ¿no? Y yo dudo mucho que BioWare no esté trabajando en algún otro juego que no sea Dragon Age. Es que daros cuenta de una cosa, BioWare cierra el cupo, ¿eh? Cierra el cupo en la actual generación. O sea, dos trilogías en mente, Mass Effect y Dragon Age. Se saca más Dragon Age 3 y se acaba BioWare de esta generación, pienso yo. Se acaba. Yo creo que, o sea, todavía hay un juego que están desarrollando que fue anunciado en los UGA, de estrategia, que es sí. el Red Alert. Sí. No, es Red Alert. Sí, efectivamente. O sea, no se ha mostrado nada de ese juego, se mostraron dos pantallas en el teaser. Y yo creo que van a mostrar algo seguro. Bueno, pero ya está en desarrollo, evidentemente. Pero esperemos que muestren o franquicia nueva o por lo menos un Dragon Age, un juego más sustancial que un Command & Conquer. Hombre, a ver, igual estoy siendo demasiado optimista, pero tampoco habría que descartar un nuevo Mass Effect. Pero un nuevo Mass Effect no me refiero a una secuela del 3, sino un nuevo Mass Effect ambientado en otro contexto diferente. Pero que se llamara Mass Effect. Sí, o sea, dentro del universo Mass Effect, pero otro contexto diferente. Una precuela. Diferente. Cuando precuela o Anderson casi se convierte en Spectre. De todos modos, existirán muchos juegos de Mass Effect, que eso ya lo dijeron. Sí. Que no tengan que ver con Shepard, que tengan que ver con cualquier otro sistema o tal, eso seguro. Pero nos interesa que los haga BioWare. Claro, lo que interesa es que lo haga BioWare porque es... Joder, ya han demostrado su buen hacer. Y David, ¿a ti no te llama la atención el nuevo Splinter Cell? Hombre, sí, lo que pasa es que yo con Ubisoft y después de Conviction... Far Cry 3. Me da miedo. Bueno, Far Cry 3, a ver, para mí fue la gran sorpresa del E3 pasado. Y ya es que ya ese juego, ya tengo información de sobra sobre él, así que tampoco... Bueno, vamos, tampoco más tengo... cuestiones importantes. Tema Wii U. Wii U va a ser el hardware de que más espere, evidentemente, porque es el único que conocemos, ¿no? Sí. El único que sabemos que existe y demás. ¿Qué nos separará esta consola? Yo creo que va a tener un catálogo inicial brutal, de los mejores probablemente de cualquier consola. Yo diría el mejor, aunque sean muchos juegos de actual generación, pero coño, si presentan todo eso, si sale con todo eso... Pero a ver cuáles salen de lanzamiento, ¿eh? El Colonial Marines ya no, eso sí ya. Va a febrero, creo. De todos modos, yo me espero sobre todo una consola que técnicamente sea muy superior a Xbox y Play 3, ¿eh? Creo que es básico para Wii U. Si no es así, más futuro le veo a esta máquina. Yo creo que a nivel de hardware va a ser muy poco superior. Es que hay rumores en los dos bandos. Los que dicen que va a ser incluso inferior a las consolas actuales y los que dicen que... No, se ha hablado incluso inferior. Yo he leído ligeramente superior y ampliamente superior. Sinceramente, yo creo que va a ser ligeramente superior, como entre GameCube y PlayStation 2, A mí no me va lo de ligeramente, ampliamente superior. Y pues creo que es una petición lógica por mi parte. Hombre, no estoy pidiendo nada. No, la petición es lógica, pero que vaya a ser así, yo lo dudo mucho, David. A bastante ver, lo dudo. A ver. Y yo esperaría y me gustaría creer que van a sacar un Mario de sobremesa de lanzamiento. No se ha dicho nada. No lo veo. Ni siquiera se han mostrado franquicias de Nintendo, o sea, de la First Party. Para Wii U no se ha mostrado nada de eso y yo creo que deberían sacar por lo menos un juego de Nintendo o dos. Yo apuesto por el juego fuerte de salida, yo apostaría por un Smash Bros. Y a mí la potencia consola me importa, pero en cierta medida lo que más me importa es los juegos que presente y sobre todo el apoyo de las compañías externas a la consola. No ya con juegos de salida, sino con proyectos o con convicciones fuertes de que sí van a trabajar por ella. Yo creo que eso, más que la potencia, yo creo que eso es mucho más fundamental, que todas las terceras compañías pues hagan juegos para Wii U. Pero yo creo que es que, vamos a ver, lo que tiene un el lanzamiento de un nuevo hardware, evidentemente es que tecnológicamente supere al anterior, para mí. Para mí sería una decisión que Wii U es básico, no fuera superior. Es que eso es esperanza de vida para el hardware, básicamente. A ver, el tema... Yo creo que el debate sería cuán diferente es la potencia de lo que hay ahora y lo que va a ser Wii U. Pero eso que dice David, o sea, ¿qué esperanza de vida nos puede ofrecer si no da? O sea, a mí, como consumidor, ¿qué garantía me ofrece esa consola que, yo qué sé, que Microsoft no anuncie año siguiente una Xbox 720 y vaya a superar a la hardware que acabo de comprar? Ese es el problema. Pero es que eso va a pasar así. Wii U sea netamente superior, PlayStation 4 y la Xbox, lo que sea, sí, van a ser superiores. Oscar, a ver, yo lo que pido como mínimo es, haciendo una analogía, una Dreamcast y en comparación una PS2. PS2 era superior a Dreamcast, pero no era tan abrumadoramente superior. Eso es lo que pido yo. Sé que lo que dices tú tiene sentido, es decir, cuando se presenten las consolas de Sony y Microsoft van a ser superiores, pero joder. Nintendo tiene que blindar a su consola, tiene que darle garantías de futuro. Si Wii U es la PlayStation 2 de esa generación, yo creo que aguantaría el tipo. No, he dicho que sea la Dreamcast de la siguiente generación. Bueno, no es lo mismo. Bueno, hay quien discute que la Dreamcast es más potente que la PlayStation 2. Bueno, pero el chip gráfico sí que era más potente. Tenemos que acabar rápidamente. ¿Quién va a ser, en una palabra, quién crees que va a ser vencedor de este 3? Nintendo. Los videojuegos, no, Sony. BioWare. No. De las primeras, o sea, de Sony, Nintendo, Microsoft, seguramente Nintendo. Yo también creo que Nintendo será vencedora este año. Ojalá sea Microsoft. Ojalá presenten algo que realmente nos dé un pollazo en toda la cara. Ojalá. Bueno, mejor un tetazo. Mejor un tetazo. Bueno, nos vamos ya con qué hemos aprendido hoy. Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues amigos, yo he aprendido que hay una cosa que mola casi tanto como los dinosaurios. Y es trabajar escuchando la música de Rayman Origins en bucle. La banda sonora completa. Ya leí tu comentario. Y lo he dicho, es la hostia. Oscar, ¿qué has aprendido hoy? Nada. Bueno, sí, que Max Payne 3 tiene toda la pinta de ser un juegazo. Pero lo que yo sé, lo sé desde la época de la prehistoria. Y no digo más. Señor David. Bueno, hoy voy a ser muy rápido. El Brutal Mommy desea Legacy of Kings Soul River 3, algún Contra, Kirin Star 3, un Squadron 2 en formato físico para Super Nintendo. Y bueno, también desean Half-Life 3 y que Naughty Dog retome la saga Jak and Daxter y Avenger 87, un Metroid para Wii U. ¿Y tú qué has aprendido? Yo no he aprendido nada tampoco. Solo Doom 3 mola mucho. Es lo que he aprendido hoy. Pero yo lo sabía. Bueno, ya, pero quiero redundar en ello. Bueno, vamos a terminar ya. David ha aprendido que necesita comprar galletas de dinosaurio. De Argent ha aprendido que lo que más espera de E3 son las fotos de las Boot Babies. Y voy a decir una cosa. Vamos a anunciar con antelación cuando se vaya a hacer el programa de dinosaurios para que os dé tiempo a comprar las galletas o para adquirir cosas comestibles de dinosaurios. Ah, ya lo das por hecho. Bien, eso me gusta. Y bueno, nos reuniremos para hablar del E3 en el chat o algo, ¿no? Sí, vamos a ver, el E3 empieza el lunes, como sabéis, las conferencias, entonces nosotros vamos a estar en el chat, en Complejo de Anda, todo junto en IRC Hispano, y esperamos que vengáis por ahí para comentar las conferencias en directo con nosotros. Otra cosa, la semana que viene, ya lo anunciamos ahora, especial E3 2012 en el Complejo de Anda, haremos un repaso a toda la actualidad del E3, a todos los lanzamientos y por supuesto a las conferencias, que es la chicha. es lo auténtico, lo auténticamente divertido. Y esperamos veros ahí. La temporada va a finalizar este mes, a finales de junio, pero es muy intensa. Tenemos grandes programas preparados. Esperamos teneros con nosotros como siempre. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Buenas noches. Adiós.